よし、みんな行くぞ。1、2、3、 スーパース ーパース ーパード ライ 女の子って圧にならない、ための予防線。 personas en super drag. Y todo explotando, y así todo re loco. ¿Qué cancionera supuestamente no entendí la referencia? Ah, no, es que vos estás muy joven, boludo. No entendí la referencia super prehistórica. Le estoy hablando de una generación que no es tuya. Que es mía, a la tranquilo. Generación que no conoce la comunicación, le estoy hablando. Sí, bueno, tranquilo que. Tranquilo que algún día la merengada gigante te va a encontrar. Y por fin vas a saber que estás iluminado por la verdad de su gran sabiduría y te vas a dar cuenta de que usó una abuela. Vos sabés que le van a hacer un templo a la merengada y le van a poner una casillita. Obvio. Y le van a llevar flores. Un día simplemente la merengada apareció. Pónganse con eso. Foto de templo de la merengada. Gigante, quiero fieles a la merengada. Ahora en un ratito lo posteo en Twitter para que se den cuenta de que Dios todavía, o digamos, el ente que está ahí todavía nos aprecia porque nos envía la merengada para que no suframos. Se cae de su mesa celestial y como no la quiere levantar, ahora es nuestra. Sí. Para que no suframos de hambre. Un tributo a Coman de mí, como en como en Querían coger los niños. Sí. La merengada te va a salvar. Bueno. La merengada estaba en la tierra, el papito en el cielo, todo en la tierra está bien. Todo está correcto. Todo. ¿Viste que te ve? A ver, bienvenidos a este programa número. Me miro el reloj y digo, este es el programa número 22 de Personas de Kai. No, super dry. Super la referencia demasiado cruzada, pero bueno, también podemos decir que es el programa 446 de Personas de Kai. Sí. Que el cual no va a tener nada en especial, especialmente porque ayer fue Halloween. Sí, loco, vayan a comer, júntense a comer un locro el 25 de mayo, por favor. Vos sabés que el pampero te va a castigar por festejar tanta fiesta que no es tuya, como... El pampero. Ya no festejé Halloween. Aguante Walpurgis. Aguante Walpurgis. Yo me iba a poner a jugar. Halloween es la fiesta para los chetos, para los capitalistas. Me iba a poner a jugar Little Witch Academia, pero estaba tan cansado que me olvidé. Que no tiene nada que ver, ¿verdad? No, pero ponele. Que no tiene nada que ver. No, pero bueno. Como para entrar en espíritu, yo qué sé. Como para entrar en espíritu. Bueno. Después me cansé y me olvidé. Bueno, bienvenido a este, como decíamos, nuevo programa de Personas CK y Super Dry, nuestra novena temporada, este onceavo año, muchas cosas más. Ya estamos en noviembre, sí, estamos a dos meses de que termine este año de mierda. En realidad no fue tan año de mierda para mí, pero bueno, capaz si para ustedes. Dentro de todo, yo qué sé, le estamos pasando re cheto. Y ahora que tengo la bendición de la merengada, como que bueno. Como que el mundo tiene otro color. Ahora vas a poder pasar tu Navidad super. El mundo es más dulce ahora. Una Navidad merengadil. ¿Viste cuando encontré la verdad y decís, viste? La verdad. Yo tenía razón, uno, bueno. Obviamente Jesús como no estaba ahí. Porque... Fíjate, cada vez que decís eso estás más lejos de la merengada. La merengada está en el cocor. La merengada está en el cocor. No como otros que se andan gastando su santidad en trajecito de vaca y cerveza photoshopeada. Sí, boludo. Y sí. Cerveza photoshopeada. Sí, como vos no sabés los placeres de la vida, los placeres simples de la vida, digo. No los compartí, hablando está tan lejos de la realidad. Hablando de placeres de la vida, el viernes pasado estuvimos escuchando a la gente de Annie Power. Sí, estuvimos cumpliendo en Teatro Vorterix. Al día siguiente estuvieron en Córdoba. También estaban en Cracovia. Estuvo bueno el... ¿La tierra del Doctor Doom? ¿Eh? ¿La tierra del Doctor Doom? ¿Qué onda? No. ¿Qué onda con Cracovia, boludo? Como yo diciendo, estuvo bueno el show. Entendí por qué el interactivo de lo que se refería a un show, digamos, bueno, interactivo, pero bueno. Explícamelo del interactivo. Interactivo porque... entre secas, digamos. Sí, no, esa parte no la entendí. Con un poco de onda, como diciendo, bueno, ustedes... O sea, si me querés vender lo interactivo por lo de los Digivice, medio que te quedaste re corto. No, por el Digivice no necesariamente, más por el tema de Slam Dunk. Que ese sí me causó gracia. Ah, sí, bueno. Ese sí me causó gracia. Sí. Solo sí. Por eso para mí le daría como el interactivo, pero entre comillas. Estuvo bien. Le metieron mucha onda, la verdad. Ahí tendría que haber tirado. En la, tiró la... pelotas, digo, alguna boludez. El lado interactivo también venía del lado de la gente de la orquesta, que también le ponía sí, huevo. Sí, la gente de mierda. La gente de la orquesta media, que dale, boludo, digo, mirá lo que estamos haciendo, qué cosa increíble. Muy bien ahí, la sí. gente de Power Up, que posta le metió mucha onda y de hecho no... No aparecieron tantos temas, pero sí fueron bastantes. Bueno, estaba tan bien hecho lo de la orquesta que en un momento pensé que estaban haciendo playback. Así, así de bien hecho estaba. Así que bueno, ahora vamos a también vamos a comentarles que van a estar en Chile en diciembre. Ahora en un ratito me fijo qué fecha. Uh-huh. Pero sí, la gente que si nos están escuchando de Chile y tienen la oportunidad de... Y están en Santiago y tienen la oportunidad de poder escuchar a Power Up, vayan porque está muy buena. Uh-huh. La verdad vale la pena los... Calculo que a ustedes les va a salir un poco más barato que a nosotros, pero... Bueno, no sé. Ponele. Bueno, está bueno, está bueno. O sea, saltan el charco y se dolarizan al instante. Como que nada, no, tampoco como va tan barato. Pero está bueno. Además vaya. Van a estar en el... ¿Cómo se llama esto? En el Teatro de las Artes Nescafé. En el Teatro Nescafé de las Nescafé. Artes. Nescafé. Sí, que calculo, como debe ser teatro, debe tener una mejor acústica incluso que el Barterix. Y calculo que va a estar mejor. Sí, mejor acústica del Vortex. El Vortex es una pieza de Lego, boludo. Como tampoco. No sé qué esperar de ese cuadrado de caja de dulce de leche. ¿No? Por más cortina que le pongan y lo que vos quieras. De hecho, hasta me parece que habían quitado las cortinas. Pues creo que para absorber el tema de la. Sí, igual es un desastre. No podés esperar acústica en ese lugar. ¿Eh? Pero bueno, el lugar donde te dan espacio para tocar. Bueno. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de nuestro canal en YouTube, que es Persona Osekai Podcast. Sí, sí. La cual pueden. Es medio antiguo, lo voy a cambiar. Como siempre pueden agarrar y escuchar una partida de City Media Argentina, aproximadamente. Ponele casi. Cuando padre se acuerda de reiniciar la computadora antes de que venga, de hacer espacio antes de que venga. Son pequeñas cosas que hacen a Persona Osekai, no te quejé. Así que bueno, saludos a Huevo, saludos a Magri, saludos mortales, saludos al Chino que dice buenas amigos, hagan un buen programa y no se manden cagadas, saludos. Sí, claro, por supuesto, porque vos lo decís, dale. Que eso nos va a dar un plus como de evitarlo, bueno. Vení, decímelo en la cara. Saludos a Demo que dice buenas. Hola Demo. Buenas, saludos a todos, saludos a Demo que lo estuvimos conociendo también al término de... Al término de Power Up. De Power Up, sí. Uh-huh. En su estado más chivado. La verdad fue uno de esos conciertos que salís prácticamente limpio. Yo diría que casi. Yo sí, pues no transpiro, público, pero lo sí, demás pero... no sé. Es que no. Por eso. Había gente, pero tampoco estaba que explotaba. Estaban los que tenían que estar. Sí. Es más, estaban tan los que tenían que estar que en la entrada no te discutían ni siquiera si habías pagado o no, te dejaban pasar. No dudaban de que vos habías pagado, te veían y decían, seguramente vos pagaste, pasa. Melaño dice, Huevo dice si ya reservamos el Smash. Sí. Eso sí, hay que reservarlo porque de onda no va a haber. Eso ya está confirmado. Encima con lo conchuda que se puso Nintendo que te saca 4 ediciones del juego y después medio que, ay, me parece que voy a sacar los próximos 100 en noviembre porque la gente no lo va a querer, o sea, la concha de tu madre. Entonces sí, aparte con lo pesado que es ese juego, medio que la consola te la hace poronga si no lo tenés físico. Así que bueno, a ver, hoy revelaron la plantita. Leo está bueno. También dice, ¿para qué Halloween si tienes el super clásico Boca River la semana que viene? XD. Sí, partidazo. Hoy ya estuvo el partido, hoy ya están rompiendo las pelotas demasiado con eso. Pero ya no había sido super clásico hace como 2 meses atrás. Yo qué sé, le pregunté a la persona equivocada. Pregúntame cómo salieron los Cubs en el último encuentro. A nadie le interesa con los Cubs, para Allen dice: saludos, este será un programa de miedo. No, la verdad que no. Es de miedo el poco contenido que hay porque que en principio de noviembre, eso de miedo. Prácticamente en esta tradición no celebra Halloween. Lo hemos intentado durante muchos años y no ha salido. Entonces me parece que no lo vamos a hacer este año. Es más, está un poco Halloween que me parece que cero no viene. Así que imagínate lo poco Halloween que. Un huevo, dice mañana. ¿Quieren dato de Halloween? Está la serie de Castlevania en Netflix. Está re buena, véanla. Ahí está todo el Halloween que les puedo ofrecer. esta Sabrina. Que no es una garcha. Una garcha de serie por todo lo que me estuvieron diciendo. Yo les dije, esto es un... Armaron un guión y dijeron, pará, esto es de brujas. Y le se le encajamos Sabrina para atraer a toda la gente vieja que vio la serie de... Total, metemos algunos personajes rubios por ahí. Típico proyecto que no tiene nada que ver y porque no va a vender le encajamos el nombre de algo popular. Bueno. Y bueno, vos decías que mañana está la BlizzCon. Demo dice, he salido muchísimo más chivado de algunos recitales. La sacaron sí, barato. Sí, acá hubo re poco. Hubo re poco poco, obvio. Lo de la BlizzCon... No me acuerdo si... No creo que anuncien nada para Overwatch. So, en teoría me acuerdo que cerraba la... Iban a activar el evento nuevo, no me acuerdo si hoy o mañana. Seguramente lo van a activar para BlizzCon, pero me parece que no tenía nada nuevo. Bueno, lo que escucharon, no me acuerdo. Lo que escucharon al principio del programa era el opening de Seijun Butayaro wa Banigaru Senpai no Yome o Minai. De esas cosas que no te van a pasar nunca en tu puta vida, pero bueno, pero ponele gana. Bueno. Muy buena serie que cabe recalcar que ya voy por el capítulo 4 y realmente me gustó. La dejé la había dejado primero colgada en el capítulo 2, pero después en el 3 como que bueno. Sí, retoma, es como que dice, agarra fuerte, Y en el 4 sigue, para mí todavía lo mantiene. Así que por ahora, buena serie. Bien, buena serie. Buena serie, buena Banigaru Senpai. Buena Banigaru. Ese trajecito buena, va a pasar por un montón de lados. La Imoto va a pasar por un montón de lados también. Bueno, como decía, escucharon el opening de Banigaru. O Senjun Butayaro, como quieran decirle, que es Kimi no Sei. O esa aberración de letras y números que metieron para abreviar el título, que es una garcha. Sí, pero en cosa, en Evangelion SE o alguna de esas páginas. Que sí. La posta, tenés que verla en Twitter. Esa es la abreviación posta. Bueno, comienzo que es Kimi no Sei, de la banda de Piggies. El opening, el MP, lo que sería la canción principal del single ya está, pero el single ahora sale creo que en 2 o 3 días. Para la gente que le interese. Ya que el año pasado tuvimos el Kanashi, esta vuelta tenemos el Kimi no Sei. El Kimi no Sei. bueno, no sé si pega tanto con el opening. Está bueno, pero no sé si la canción pega tanto. No sé. A mí me copó el opening solo. La música ya me copó, así que ya está. Bueno, algo más que comentar. Además, antes que pasemos a los cumpleaños y que no sea una oferta de un videojuego. Algo más, deja de pensar. No puede ser oferta porque no estuve viendo una bosta. ¿Qué era? No, tiren hasta que me acuerde, pero me parece que no tengo ahora nada. Para fines de noviembre, me parece ya está fechada la... La proyección es de Bungo Stray Dogs en el Village. Ah, muy bueno. Muy bueno. De Dapple. Así que ahora, después, cuando regresemos a la sección de noticias, les comento. Muy bien, muy bien. Eso va a agarpar. Va a agarpar lindo. Encima, pero, en un cine que sí es cine de verdad. En 4D. En 4D. Te van a tirar manzana, ¿viste? Ese tigre sí se ve. Ese tigre Toño sí se ve. Ese tigre Toño sí se defiende. Bueno, vamos a saludarlo. Vamos a saludar. Personas que están cumpliendo años hoy, primero de noviembre de 2017. Les voy a dar una pista en binaural. Son la bocha. Saludos entonces a Futami Iriko de Kimi Kiss Beauty Roche. De Kimi Kiss. Sí, sí. Esta fue la primer, digamos, de las primeras sagas de. De este autor que ahora no me acuerdo cómo carajo se llama. No me acuerdo. No. No te vas a acordar ni en pedo. No, pero justamente el autor de este manga después dijo, bueno, la pegó un poco con Kimi Kiss y después robó con Siren. Sí. Exactamente. Y robó descaradamente. Ah, perdón, este es un juego, ¿no? Son juegos. No era un manga. O tenía manga y después tuvo juego. No, para mí tenía manga y después lo adoptó en un juego. O al revés, o salían las dos cosas al mismo tiempo. O sea, si tiene juego. Si tiene juego, sí tiene juego, si es lo que vos querés saber. No, está bien, tenía el manga primero. En 2005 y después en 2007 salió el juego. Los, porque son varios, me parece. Sí. Este del autor Masaji Kokura. Así que bueno. rápidamente vamos a pasar a estos personajes que también había, son medio ya viejos. Ya había juego de esto para Play 2, qué mágica aquí la Play 2. Podemos saludar a... ¡Eso era! ¡Ay, eso era lo que me olvidé de buscar! Después se lo busco. Pero ya salió la lista completa de los juegos que va a traer la PlayStation Mini. Ah, bueno. Depende, ahora te los consigo. Puedo seguir con esto. Vamos a saludar también a Lois Halby, que es la loca, está en la rubia de Gundam Dovero, la que pierde la mano en un momento. Y también a su mamá, saludos. Y también a su mamá. Saludos a ella y a su mamá. Sí, que queda como mamá, pero... Que cumple el año el mismo día. Sí. Así, bien estilo Yacodón. Lo cual vos ponías en duda y decías que no podía ser. ¿Por qué no puede ser? Sí, suena muy raro, pero... En la vida real también pasa. Saludos a este personaje de esta serie viejísima que vamos a conocer como Black Cat. El cual es Kosuke Kanzaki. Mejor conocido como el Doctor. Hard Doctor. Sensei. Saludos a este personaje de Vanguard, que es a Tokura Misaki. A ver, Tokura Misaki, tengo un par de cosas sobre decir esta persona. Es una poronga de personaje, pero al margen de eso, esta es la loca que en el principio de la serie vos la ves y decís, esta loca va a ser parte del fondo. Pero mal, porque es la loca que es la prima del boludo que atiende en la tiendita donde le venden cartas. Y de vez en cuando juega con ellos. Creo que la primera serie la ves jugar 3 veces. En 26 capítulos agarra 3 veces un mazo de cartas. Es bien, bien tea de la primera temporada de Yugi. Sí. Después la loca avanza en la segunda temporada, vos la ves un poco más. Y después como que van a secundaria... Y la loca ya está en secundaria y medio que toma el protagonismo de la serie porque todos los personajes de la serie son una garcha y la única que conoces es ella. Y ahora no sé en qué estado de la serie está, pero es como que... Y nunca está buena. Nunca está buena, nunca es una mina copada. Nunca tiene, vos decís, nunca tiene cartas que sirvan en un juego donde no se entiende qué mierda están jugando, obviamente. Pero no, nunca sirve para nada. Es un personaje detestable. Bueno, también... Vamos a saludar a Nishimoto Ganji de Skull Rumble. ¿Y por qué no le suena? De fondo. ¿Por qué no le suena? Porque es ese gordo de fondo que siempre estaba de fondo y nadie le prestaba atención. Pero te juro que lo miras como diciendo personaje genérico 23. Pero, al punto de que tuvimos que buscar de qué serie era, porque no sabíamos de qué serie. Es poco recordado, solo lo recordaba porque capaz lo buscás y es de Skull Rumble, pero decís, ah, este personaje sí, me acuerdo haberlo visto por ahí, pero no una escena concreta, un capítulo concreto que hablen de él. Así les tiro, o sea, traten de acordarse cuál es la voz del personaje. Ya que hoy fuimos, al menos yo fui bendecido con la presencia de la merengada mágica gigante, vamos a saludar a otra serie mágica que nos demuestra que los milagros existen y que si sos hijo como Pyro podés en un momento llegar a tener un harem, hacerte casi el muerto y después volver de la muerte y encima tener visión. Encima, la ceguera está en... Esta es una serie que muestra que la ceguera está en y tu sí, mente. Y sí, se despulió todo al final de la serie, pero sí, no importa. No la van a ver. Y hace 10 años, ya fue. Saludos a Kagura Hinata. Protagonista de una serie que demuestra que la ceguera está en tu mente. Sí, claro. Qué giro estúpido que tiene la serie, pero ponele. Obviamente, porque si estás con el lado de la merengada mágica. Siempre pude ver hasta que me acordé que no podía. Dale, boludo. Pero si seguís del lado malo de Sofovich y Shizuku, bueno. Ahí vos. Saludos a Subaru y no a este personaje que no vuela en Anoja, sino saludos a Subaru de Kaichoba Meido-sama. La Tencho del... Vamos a decir, la jefa del barcito todo super loco de Mates. De la Incho. Seto Kaicho. De la Seto Kaicho, digo. La vemos re poco en esta serie, pero bueno. Saludos a Maku Bex. Y sí, es Maku Bex de Gatebackers. Se conocen a otro Maku Bex. Qué viejo que estaba. Sí. También saludos a este personaje de Nueva Legión No Mago. Que es Setsura. Copada Setsura. Terminado porque yo me acuerdo que ya venía con varias temporadas. Nueva Legión No Mago tiene 2 temporadas. La segunda temporada te deja como... Y en la tercera la rompemos. La rompemos mal. Y... Y nunca hubo una tercera. Nunca llegó. Pero yo también la quería, la rebancaba. Era la Yukiona de la serie, la super banco también. También saludos a Uro de Carnival. No me acuerdo Carnival. De esta serie. ¿Quieren decirlo? Posta, no me acuerdo de esta serie. Tenemos un personaje. Estoy casi seguro que la vi, pero no me acuerdo de esta serie. Personajazo de Naruto. Que ustedes van a recordar como a Choyuro. Que ahora la trama lo convirtió en el Mizukage y es lamentable el tipo. Este es el que convirtió la aldea de la niebla en Disney. Y no está bien. Pero bueno, saludos a este personaje de Loki. Hablando de Disney, vamos a hablar de algo más Disney. Vamos a un personaje que nunca va a volver, porque ya sabemos que Love Live ahora es Love Live Awkward. Sí. Ahora va a tener película. Saludos a Erin Hoshizora de Love Live Idol School Festival. Posiblemente uno de los mejores personajes de la primera temporada. Sigo muy de cerca por Nico. Recuérdenlos, porque serán los últimos. Sí, pues. Saludos a Guido de Toriko. Si vieron Toriko, calculo que sepan quién es. Yo no vi Toriko. Y encima tenemos dos personajes de Shingeki no Kyojin. Uno está muerto y el otro lo va a estar dentro de poco, pues eso le pasa a los personajes de Shingeki no Kyojin. No sé. Este para mí todavía va a durar un cacho. Como decía, bueno, saludos a Doc Nile Niru. Este es uno de los no me acuerdo si era comandante general, capitán de chicle de gigante poner. De los encima tampoco me salen estos escuadrones que están en el, los que tienen el puto unicornio en la espalda. Estos son los guardianes de. Sí, como los guardianes de la ciudad, algo así. Sí, sí. Después estaban los chongos estos. Vos no me acuerdo, pero bueno. Los de la ala de la libertad, boludo. Se desconectó. Se acaba de desconectar algo. Sí, internet. Bueno, una garcha. Vamos a tener el mismo problema que tuvimos la semana pasada. O sea, vamos a tener como 20 minutos de retraso. Sí, vamos a tener en Twitch te va a mostrar como un millón de videitos y eso va a ser una poronga. Bueno, también vamos a hablar a Sacharias Mike. Este es el que tenía el olfato en Shingeki no Kyojin. Bueno, por algo se puede recordar este tipo. Ya con eso me trajiste a la mente quién es. Eso ya es demasiado en Shingeki no Kyojin. Y también, ¿por qué no vas a hablar a Kurosaki Mae? Mea. La hermanita de cosas. La hermanita de Yami. ¡Te banco, Mea! ¡Te banco! No te banco tanto como tu hermana, pero te rebanco. A ver. Bueno. Me acuerdo cuando. Porque Mea es. Es como la tipa de la cual vos te vas a hacer amiga, pero vos sabés que ella es mala por dentro. Ella es caca por dentro y caca mal y nunca te lo va a negar. Yo me acuerdo que hay un capítulo donde está Jisoo la fantasma. Sí. Y en un momento se le. Por una de las cosas de la vida tiene que meterse dentro de la cabeza de Mea. Y es como que va muy al fondo a ver qué carajo tiene adentro. Y la loca sale traumadísima, pero re traumada de lo podrida que está dentro, Mea. Y el otro dice, sí, sos una garcha, pero bueno, no importa, somos amigos iguales. Estamos acelerando esto un poco porque si no se va a hacer tarde. Saludos sí. A Oyama Genki de justamente Akushon Heroin Chia Furutsu. Chia Furutsu, esta serie que sabés que nunca vi. Tengo el primer capítulo tirado, nunca la arranqué. Es mi gran deuda, la tengo que ver ahora apenas pueda. ¿Por qué no salió este personaje también de Boku no Hero Academia que también vamos a conocer como Dead Goro? Dead Goro. No me acuerdo cuál era el poder de Dead Goro, creo que era ser fuerte y nada. Sí. La primera temporada solo aparece en el. Sí, aparece en los primeros capítulos. El primer y segundo capítulo. También vamos a hablar a Tsubasaki Anko. De Battle Gear High School Battle Gear Project. Sí, no lo recuerdo, es un personaje de mierda de una serie de mierda. Ah, mira, también tenemos el personaje también de Gozo. Sí, esta es la hermana de la otra. Aoyama Yuki. Y bueno, listo. Y listo, y terminamos. Esos son todos. Bien. Esos son todos y vamos. Vamos con el tema. Pues así comenzamos con el programa. Porque... Sí. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ya encontré la lista, se los paso después. Bueno, vamos a escuchar un tema del último single de Aoi Eiru. Que también vamos a conocer como Liar. ¿Liar? Liar. Bueno, ponete un nombre cuando quieras, dale. Estamos de regreso en esta edición que es súper drag. Esta persona, así que... Yeah. Entre lo que les prometí, estaba por comentar la película de justamente Bungo Stray Dogs de Dapple. Se va a estrenar, de hecho, se va a proyectar el 27 de noviembre Por el momento aparecen 5 cines únicamente. Parame que prendo esta cumbia que decía falsas promesas. Las cuales creo que 4 son de Buenos Aires, que es Recoleta, Caballito, Pilar y Avellaneda. Uh-huh. Y el cine de Neuquén. No sé por qué Neuquén. Sí, sí, bueno, ponele Neuquén. Se ve que en Neuquén deben tener más pila que la gente de Rosario, pero bueno, para irse a ver justamente el cine. O no está, o no lo presentan en el Village y lo sacan en el Hoy como siempre. Lo extraño, decime que este día es sábado, porque si no ni rinde. Y sí, me eligieron en un horario de medio choto, porque es a las 4 de la tarde, el miércoles 27 de noviembre. ¿Miércoles a las 4 de la tarde? Sí. O sea, aunque estuviera acá no me podría ir a verlo. Tengo que pedir el día para ir a ver esto. Sí. Si sos muy fanático te lo vas a pedir. Es obviamente la función va a estar subtitulada, eso sí, ya lo dejaron en claro y bueno. Me dejaron en claro que era un día horrible para hacer esto, pero bueno. Así que bueno. Les deseo suerte, espero que les queden días de vacaciones, porque van a tener que pedir uno para ir a ver esta película. Y de paso. Como les comentaba, la gente de Chile, Annie Power, la gente de Power Up, va a estar con su show Annie Power el 8 de diciembre en el Teatro Nescafé de las Artes. A partir de las 21 horas. Así que algo que también. Todavía hay tiempo. También nos olvidamos de decir sobre. Sobre el concierto es que ya directamente cuando estaban yendo la gente de Power Up hypeó su próximo concierto Dragon Power. Sí. Que lo va a traer supuestamente acá en Buenos Aires. Estaba esta semana o la semana que viene. O sea, iban en Rosario, Córdoba y después volvían a Buenos Aires. Igual me parece que no es la primera vez que hacen Dragon Power. No es la primera vez que hacen Dragon Power. Así que bueno. A ver, Pairo, tenías la lista, esa creo que yo iría un poco decepcionante, 20 lista de... Tiene sus cosas, tiene lo que tiene que tener y hay cosas que están de más para mí. A ver. Es como la lista de esto no esperes una reedición porque no la vamos a hacer. No, es como... Ni una continuación porque... Es como una cosa media rara. Bueno, procediendo con la lista final que salió sobre la PlayStation Mini, los títulos que faltan... La cantidad de títulos que tiene, como dije, tiene 20 títulos. Los títulos de la lista vendrían a ser Battle Arena Toshinden, muy bien. Lindo Fighter, no se hizo nunca más, muy lindo juego. Cool Borders 2, buen juego, juegazo, Cool Border. Cool Border, a ver qué más tenemos. Tenemos el Destruction Derby, juegazo de la concha de la vida. El Destruction Derby 2 tenía mejores gráficos, pero igual la física del 1 es insuperable. ¿Qué más tenemos? Tenemos Final Fantasy VII, porque tiene que estar, porque Cloud, porque Espada Gigante y la bola. Porque todavía van a esperar como 7 años más para... sacar la reedición del capítulo 1, barra juego, barra intro, barra andá, ¿sabes qué poronga? También tenemos el Grand Theft Auto 1, que en este momento lo podrías estar corriendo en tu reloj. Porque el póster de Grand Theft Auto 1 será muy característico de la saga y todo lo que vos quieras, pero es feo hasta la garcha. Después tenemos el Intelligent Cube, que este es un juego de puzzles. No es muy destacable dentro de la historia de PlayStation 1. No sé por qué está todo acá. Posta. Seguimos con Humping Flash 2. Juegazo de la concha de la vida. Me gusta más el 2. Humping Flash 2 es posiblemente lo primero que tenía que haber hecho para PlayStation VR y que todavía no se avivaron de hacer. Después tenemos el motivo, creo que este fue el motivo principal por el cual la lista se retrasó tanto en blanquear cuáles eran los otros títulos, porque al fin apareció Metal Gear Solid, que era obvio que iba a estar, pero seguramente PlayStation, Kojima, Konami, mucho quilombo. Después tenemos este que es el ítem raro de la lista, Mr. Driller. Habiendo jugado PlayStation 1 mucho, teniendo el 80% de la lista de los juegos que han salido para esa consola, habiéndola destrozado, no tengo puta idea cuál es este juego. No sé si salió con otro nombre. No sé cuál es el Mr. Driller. No tengo ni idea. Siguiendo con la lista tenemos Lord Wars de Abyss Odyssey, juegazo también. Este también está medio al pedo porque es como conseguible en todas las plataformas. Podrían haber metido otro, tranquilamente. Después seguimos con el Rayman, el primer Rayman. Muy bueno. Me gustan más los nuevos. cabe aclarar, pero el primero es un juegazo. Después tenemos el Resident Evil 1, el Director Scott, muy bueno también. Tenemos el Revelation Persona. Esto hubiera garpado en Japón, ¿ves? Acá sí donde te digo, la lista la podían haber separado, porque el Persona para Play 1 no es tan representativo de la consola. Y encima, no sé, tienen... Es como un juego que... yo qué sé, no. No hubiera puesto, este juego no lo hubiera puesto. Después tenemos el Ridge Racer Type 4. ¿Será un Ridge Racer? ¿Será lo que ustedes quieran? El Type 4 creo que es el peor Ridge Racer de todos. Es un juego que vos te quedás jugándolo, lo jugás por una hora y te aburrís. Pues es el de la tapa naranja, el de la tapa amarilla. Digo, yo me acuerdo que cuando lo había comprado este juego y me lo había llevado un viaje a Buenos Aires, y en un toque lo agarro y me lo pongo a jugar, y antes de terminar el primer día ya no lo quería jugar más. Ya había sacado todo lo que tenía que sacar, ya había visto las 4 pistas que tenía, había jugado con los 6 autos que tenía, que se manejaban más o menos igual. Yo no lo quería jugar más, ya me había hinchado la bola. Hubieran puesto el Gran Turismo 1, o sea, hubieran jugado con esa. Después tenemos el Super Puzzle Fighter 2 Turbo, juegazo de la puta madre, que también es conseguible en todas las otras consolas. O sea, pueden haber puesto, no sé, Bloody Roar, ponele, Bushido Blade. No, no iban a poner Pyro. No sé. Era para vos, si no hay. El Bloody Roar es un juegazo, boludo. ¿Qué pasa? Sí, después sacaron el Snip of Inter, muy bueno. Pero tirale, por eso hace cuánto que no saben un Blood and Road. Sí. No, Blood and Road murió en el Blood and Road 2 en Play 1. Por eso. Y después ahí ya está. Después, como dije, está el Snip of Inter 1, muy buen juego, iniciador de la saga de 3 juegos de Snip of Inter, todos muy buenos. Obviamente, de los libros de Tom Clancy y todo lo que ustedes quieran, pero ir matando gente con la pistola con la pistola electrocutadora es lo mejor de la vida. Esa física que tenía de los cuerpos cuando, que corrían y se rompían las rodillas mientras corrían, era muy gracioso. Ahora lo ves y te pegas 25 tiros a la bola. Como lo veo yo, es como la lista. Una lista muy genérica de. Pero no es genial. Lo que la gente conoció y las cosas que no van a tener ni por eso, ni reedición, ni una secuela. Por algo no hay King of Fighter ahí. Pero está Tekken 3 en la lista la que vos estás diciendo. O sea, como que, tu teoría no sirve mucho acá. Y tampoco va a meter en mí Metal Gear. Pero es porque es súper clásico de Play. Por bueno, eso. También metieron Resident Evil y Resident Evil sigue saliendo. Y ahora, van a sacar la reedición del 1. No meter un Final Fantasy, no meter un Resident Evil. Metieron el Final Fantasy 7. Pero ya sé, pero eso. No meter un Final Fantasy, no meter un Resident Evil. Y no meter un... Justamente Tekken. Era como, luego falta Tekken. Y la gente que es muy No metieron fanática, Gran Turismo. Eso sí. O sea que no sé qué me está queriendo decir. No me tiró Gran Turismo, boludo. Digo, después, a ver qué más tenemos. Tenemos el Tom Clancy The Rainbow Six. Otro buen juego. Medio. Bueno, gráficamente no es muy defendible. Pero estos ya son 3 juegos de espionaje en una sola consola. Otro que tampoco hubiera metido acá. Después tenemos Twister Metal, el primero, el más clásico de todos. Si hubiera sido por el 2, nos hubieras hecho más felices. Pero el primero zafa. Y después tenemos Wild Arms 1, que es un juego que prácticamente está en todas las consolas y es súper conseguible. O sea, si hubiera sido por otra saga un poco más representativa, si hubiera sido por el Chrono Cross, ponele. No sé. Es una lista. Una lista rara. No creo que sea lo que la gente más esperaba. Posiblemente es una lista media caca, decir los sí, una lista media caca en un montón de... O sea, tiene lo mínimo que debería tener sí o sí, y todo lo demás raro. Pero raro desde un punto de vista de marketing, raro desde un punto de vista de las preferencias de los usuarios. Es como una cosa muy rara. Igual, como a PlayStation le chupan huevo. O sea, te vende la consola, ellos saben que apenas le caiga a una persona, la consola va a ser abierta de par en par y la gente le va a empezar a meter lo que quieren y no van a hacer nada para evitar que pase esto. Pero es una lista media rara, no sé qué pensar de esta lista. No, para mí le van a meter un USB y de memoria. Pero seguramente, está. A los 10 minutos. A lo cual no va a quedar espacio para nada. No. O borrás lo que ya tenés. Bueno, pero es un tema de después recargárselo otra vez. Tampoco es como... Pero lo mismo, para eso te pegas. Sí, o sea, para eso te compraron un coso. Pagaste un pedazo de plástico para agarrar y meterle otro USB y. O sea, obviamente, para eso es lo mismo que cuando compraste la NES Mini, es lo mismo que si te compras una Raspberry Pi a la mierda. Pero. Hizo la Nintendiada y la, encima la hace a la mitad, es como. Bueno. Sí, pero es lo peor, porque la hace a la mitad con la lista de juegos que ofrece. Bueno, no sé, que esa ni usa la Nintendo y a la sí, mitad. Sí, sí, sí, eso, sabe que la va a vender. Chupa un huevo, sabe que la va a vender. A ver, si la gente quiere el juego, que se los meta a ellos. Tenemos unos comentarios antes que comencemos con la sección. Dice el anime de la conejita Senpai. Sí, sí. ¿No les hace recordar a Bakemonogatari? Tiene sus cosas de Bakemonogatari, pero no es tan. ¿Cómo me puedo decir? No están al nivel de destruye vida de Bakemonogatari, pues en Bakemonogatari están todos rotos por cosas muchísimo más graves que esta. Sí, es como que también el tema de Bakemonogatari es que hay cosas más allá de naturales. Por favor, que no se pueden controlar. Yo le quiero decir, no comparemos Senpai Buta. O sea, la Senpai historia. Buta, o sea, sí, vamos, bueno, vamos, comprimémoslo así. No comparemos Senpai Buta con todo el trasfondo gigante de todas las cosas y súper estudiado que tiene Bakemonogatari. Por favor, no hagamos eso porque estamos rebajando una serie que puede ser buena y la estamos tirando contra algo que dale. O sea, gigante. Hagamos un poco de. Coordinemos un poco lo que pensamos. Es una buena serie, no lo vayamos de mambo. Allen, dicen. En Sabrina News. Está chido la fotografía, locación, luces, colores, efectos, la cámara, guión, etcétera, pero en actuación Sabrina es la peor por lejos. Bien. Y además tampoco está tan bien. Bueno. La vio la serie de la Senpai Banigari. Y no dejo de compararla con Bakemonogatari, Kion y Senyogahara. Sí, es difícil. Si no estás acostumbrado, sí es difícil decirlo. Ahí se Senyoyara. Bueno, se quiso ponerse Senyogahara. La Tencho copia de Majoro. Sephiroth Joro. Perdón, Sephiroth Joyo dice: Hero Pasen Bodo Kingdom. Saludos. Este es uno de los. ¿No es un opening de JoJo? Me parece que sí. Así de a dedo no me sale. No, pero... no importa, lo buscamos entre segundos y lo... Lo que sí me suena, que sea... No me acuerdo si es un opening, pero sí es un no, tema de No, me parece que yo. Es un ending. Creo que es un ending. Creo, no... Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con estas noticias, que tenemos algunas cosas un poco más interesantes que otras. Pero... Definitivamente no es Fighting Gold. Y ya que estábamos hablando también de este... Butayaro... la página web de la adaptación al anime de Senjun Butayaro wa Banigaru Senpai no Yome o Minai ha publicado hace unos días el primer tráiler de la película, el cual se informa que es justamente el filme se estrenará en 2019 y adaptará el sexto y séptimo volumen de las light novels. La película no solo seguirá la vida de las dos de los protagonistas de Sakuta Susagawara y Mai Sakurajima, sino que también va a introducir en la historia al personaje de Yoko Makinohara. ¡Yoko! Que para los que ven la serie, ya saben quién es. El argumento, bueno, trata de cómo se desarrollan las cosas cuando cada uno de los sentimientos de las chicas se cruzan. También tenemos que aclarar que si esta película no la ve... Y el tema es, ¿qué va a hacer Sakuta? ¿Qué vas a hacer, Sakuta? Vamos a aclarar que si esta película no la ve nadie o no tiene público, la película desaparecerá. Bueno, Suichi Masui, director de otros animes como Sakura Quest y Hitsugi... Qué mal que te salió ahí. Y Hitsugi no Chaika. No Chaika, la Chaika. Dirige este anime para me acuerdo de la Chaika y me tiembla la pierna cuando... ¿Cuál era su Chaika favorita? Dirige este anime para el estudio Cloverworks, que es filial de Warner Pictures. Masahiro Yoko Tani. Por no decir esclava, pero bueno. Masahiro Yoko Tani, que trabajó en Free y en Re:Zero, se encargará de escribir los guiones. Mientras que Satomi Tamura. No está mal, le vendió Free un montón de gente. No, no es un mal guionista. No es malo. Ojo que te diga así de la cosa. Pero tenemos que también Satomi Tamura, que trabajó en como director de animación de X-Sniper, de Zetai Heroine o Sainai Heroine o Suatekata. Bueno, tiene alta animación. Va a estar a cargo de la adaptación al anime de los diseños de personajes originales. De lo que sería el ilustrador original de las novelas, Keiji Mizuguchi, así como de la acción de animación junto a Akira Takata, que trabajó en Natsume Yuujinchō Saga. Por su lado, tenemos también que está Kazuya Iwata, que notaron el silencio, digo. la nada de comentario. Kazuya Iwata, que va a ser el asistente del director, que trabajó como director de episodios en Shigatsu wa Kimi no Uso, Saikin Uso no Yosu ga Chotto Okashin da ga, entre otros. Es un lindo equipo. Es un equipo muy... como que cada uno tiene una cosa así súper grosa. Sí, y después sí, por eso es un lindo equipo. Ya tienen su éxito en los tipos, sí. Vamos a ver si pueden trabajar juntos. Trabajar en un éxito. Porque no todos son el director No. Pero sí, todos. Pero todos han hecho algo re bien. El pasado 4 de octubre se estrenó, como ya saben, en la cadena de japonesa ABC TV, el anime para TV de esta adaptación de Light Novel, que justamente va a abarcar las primeras 5 novelas, que se van a recopilar en un total de 13 episodios. Seijun Butayaro wa Banigaru Senpai no Yome o Minai adapta las Light Novels originales de Hajime Komoshima. Es una comedia romántica salpicada con, digamos, elementos algo sobrenaturales. Ponele. Que publica Himeya Works desde el año 2015. Esta, ojo, no es la primera adaptación de una novela de Kamoshida, ya que JC Staff en el pasado ya adaptó su anterior obra, que es Sakura So no Pendaka no Yo. Grosa serie. Bien, yo estoy re conforme con Sakura Son, no sé qué opinas vos. Sí, pero acordate que tuvo 3 episodios de más. Sí, pero no me molestaron tanto. No, pero pasó de una serie muy buena a ser una serie. No, sí. Pasó de una serie excelente. Pasó de una serie excelente buena. A una serie que. Sí, le bajó un toque. Sí. Pero no. O sea, vos querías ver más de los personajes, bueno, acá está. Después no me culpes si baja el nivel de la historia. Bueno, sigamos con esto. Justamente tenemos que... Bueno, ya se habrán enterado. Y si no se enteraron, qué mal que los enteren por nosotros. Pero bueno, la semana pasada Legendary Entertainment reveló que está produciendo una película live action basada en el manga de Boku no Hero Academia. De Kohei Hirokoshi. Sí, lamento que si no se enteraron por nosotros le caiga el charcazo ahora. También conocí esta serie como My Hero Academia. Pero yo prefiero referimos a los títulos japoneses originales. Sí, o las increíbles historias de Frappy. Frappy Adventures. La recompro Frappy Adventures, hola. ¿Qué personaje, qué actor elegirías para Frappy? Para Frappy, no sé, tiene que tener una lengua gigante. Tiene que ser una actriz potable con una lengua gigante. Sí, me imagino que la gente, a la mitad de las actrices que conoces, le debes haber visto la lengua, ¿o no? Es... Hacen otras cosas. Hacen video, ¿viste? Yo creo que la gente estaría más copada y dirá, vamos a lanzar el super video porno, la adaptación porno porno, digamos, Dildo oficial. Dildo My Hero Academia. No, oficial. Oficial de Boku no Hero Academia. Es como que si tuviese una adaptación porno posta oficial. Seguramente. Y dijera, vamos a elegir actrices bien posta y no como, bueno, tan loquita que hizo de mí con otro. No, siempre eligen a las mismas. Capaz la gente se pondría más contenta. Seguramente la tiene. Con un guión original, así bien. Bien heroico. Porque lo que importa es el guión, mira. Yo qué sé, la gente no estaría más contenta. Aún no se han revelado detalles sobre esta adaptación, pero sí se confirmó que Alex García y Jay Ash. Me quedo más tranquilo porque dijiste Alex García, podía haber sido Alex de la iglesia. Junji algo, que mucho ahora no realmente no me interesa, pero bueno, son los encargados de supervisar este proyecto para la compañía estadounidense. Mientras que Ryosuke Yoritomi, que es editor del manga, va a supervisar el proyecto para Shueisha. Toho va a estar con las manos ahí bien... Al margen, le va bien a chupar... Bien manchada, ya que va a distribuir la película. Le va a chupar tres huevos. Le va a chupar tres huevos. Bueno, van a poner la firma y se van a ir a comer algo, como hacen siempre. Bueno, y después se van a ofender. Con la apertura de una web teaser, se ha anunciado la adaptación al anime del videojuego para celulares Hachigatsu no Cinderella 9. Este tendrá un formato para televisión y comenzará a emitirse en la tele de Ponjalandia en diciembre. El año que viene. ¿Esta era de diciembre o era de enero? Todavía no se sabe. Porque vi el coso este. Por eso no estoy seguro si era de diciembre o era de enero. No, me parece que todavía no confirmaron, al menos. Ahora de último entro a la página y te digo, pero. TMS Entertainment está detrás de la adaptación del juego de este juego de béisbol de Kodakawa Games con Susumu Kido, que trabajó en This Arise y Mardok Scramble en la dirección, y Jin Tanaka, que trabajó en Unhappy y Go Princess Precure y Yuru Camp como responsable a cargo de los guiones. Por otra parte, el diseño de personaje va a estar a cargo de Takayuki Noguchi, que trabajó en Tenshi no Zampi, Queen Blade y Rukyubu. Anteriormente, esta franquicia de justamente Takatsuki y Kodakawa contó con una miniserie de cortos animados online titulado Katato de Animation, que se pudo ver a través de la página web del juego. Además del título, Hachigatsu no Cinderella 9. Todos esos formatos súper cómodos. Hachigatsu no Cinderella 9 también ha entrado en el terreno de lo que es el manga, ya con un yonkoma que se llama Hachi Nai Gaiden Sengryoku Gai Katato-chan, que justamente está a cargo del autor de Pop Team Epic Biku Bogawa, y además también entró lo que es el tema de una novela. ¿De qué es una novela? No tengo, no importa. El juego fue lanzado en 2017 para dispositivos de Android y iOS y es un cara del típico free to play, aunque siempre tienen estos temas de los micropagos para poder pagar por ítems extraños, como para romper la cosa más fácil. Pija. Y te clavan addons y toda esa huevada. Y como ya comenté, en 2016 Warner Pictures estuvo a cargo de una animación promocional para el videojuego. ¿Qué pasa? ¿Tres? ¿Katato? Ah, pará, voy a decir lo del tema. Sí. Song, sí, suena Song. Listo. Bueno. A ver, ¿Dónde estaba? Ah, sí, bueno. En Hachigatsu no Cinderella 9, el jugador básicamente es como que vos encarnás a una antigua promesa del béisbol. No sabes si sos hombre o mujer, no importa. No. A fin de la historia, asume no ese papel que quiera, pero bueno, asume el papel de, digamos, de lo que sería un nuevo manager de un equipo de béisbol. De la Super J. De la escuela secundaria de la ciudad natal de su abuela. Tras encontrarse con Tsubasa Arihara, el jugador decide llevar al equipo a las nacionales de la escuela secundaria Koshien. Y así como que vos vas a tener que formar a tu equipo de 50 personajes, conocer sus historias. No, y bla, bla, no es bla, la secundaria y... Koshien, es el Koshien. En Koshien, vale. El Koshien. Es como si te dijeran el Super Bowl. No, no hay una secundaria que se llama Koshien, ¿verdad? El Koshien es del mundial, boludo. Cuando salga Boku no Hi... No. Boku no Bow Academia, te vas a caer en la... bueno, y va sobre eso. Sos el tipo pajero entrenador de... Sí. De un equipo de 50 minas. ¿Cuántos equipos tiene un equipo de béisbol en general? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos jugadores? ¿Cuántos jugadores tiene un equipo? Mínimo 15, mínimo. 15. ¿Y máximo? ¿Y que no van a jugar todos? Ah, no, máximo. Máximo te puede ir a la garcha. 60 si quieres. Pero nadie juega con tanto. Nada. Ponerle 22. Poner un 27. Poner. Y ahí. Durante el Tokyo International Film Festival se ha confirmado el regreso del equipo técnico y reparto de la franquicia Psycho Pass para las dos primeras películas de la trilogía Psycho Pass Sinner of the System, más conocida como Psycho Pass SS o Psycho Pass Sinner of the System, bla, bla. Bueno, sí. El tema que justamente las dos películas que ya sabemos por ahora van a ser Case 1, Tsumi no Bachi, y Psycho Pass Sinner of the System, Case Ni o Case 2. Esa es la película Fist resumen Guardian. De las dos temporadas. No, esto continúa. Ah, ¿continúa? Esto va a continuar la serie, no va a ser una película recopilatoria. Interesante. Yoshi Shiotani es el encargado de dirigir este nuevo proyecto basado en la idea original de Gen Urobuchi. En cuanto al guión de Case 1, corre a cargo de Ryo Yoshigami, que es el escritor de las light novels spin-off de Psycho Pass, que es Psycho Pass Asylum y Psycho Pass Genesis. Por el lado de Koto Fukumi, se ocupa de Case 2, y este fue el guionista de la primera temporada del anime para la televisión. Además, según la web oficial del proyecto, Fukami también se va a encargar de lo que es el guion de la tercera película, que es Case 3, de la cual todavía no se tiene un título. Esta nueva trilogía basada en el universo de Psycho Pass se va a desarrollar una historia completamente original y protagonizada por distintos personajes. En este caso tenemos Case 1, que es Tsumi no Bachi. Se va a centrar en lo que es los personajes de Nobuchika Ginosa y Mika Shimotsuki. Mientras que Fierce Guardian se va a centrar en Tomomi Masaoka y Tepe Isugo. Algo que me quedó así como en el tintero mientras estaba pensando esto, digo, no sé de qué va el juego de Psycho Pass. Lo tengo, pero nunca lo arranqué. No sé bien de qué carajo va la historia. Case 3 o Case 3 va a estar protagonizado por Shinya Kogami. Bueno, como ya dijo Kogami, Pedro, Kogami, el Shinya. Tipo. El inspector Kogami. Sí. Ah, bueno. Bueno, esta serie tuvo, digamos, sus emisiones de televisión en 2013 y 2012. Primera y segunda temporada. La primera con 22 episodios, creo. Y la segunda con 11, si mal recuerdo. Y bueno, sigamos con otra cosa. Sí. Tiene una duración típica, eso sí. La web, ya que estábamos hablando de webs oficiales, la página web del anime de Kemono Friends 2 desveló el staff principal de la segunda temporada para esta franquicia, de la cual ya se sabe que va a sufrir importantes cambios con respecto al primer anime. Sí. Ryuichi Kimura, que hijo de puta a todos. Los odio a todos. Ryuichi Kimura, que trabajó en Aikatsu, dirige en esta ocasión el anime para el estudio. ¿Qué temporada de Aikatsu? No sé. Aikatsu a secas. Porque si vos me decís Aikatsu la vieja, una garcha. Aikatsu Stars. Aikatsu Stars, muy bien. Aikatsu Friends, una garcha. Entonces, digo, ves la pequeña diferencia. Bueno, como ya diciendo, va a dirigir el anime bajo lo que es el estudio Tomasom, con guión justamente de lo que es Takuya Matsumoto. Por su lado, tenemos que Hideo Taniguchi, que trabajó justamente en Furiosato Saisei Nippon Nobukashi Banashi, va a estar a cargo de lo que son la dirección de CGI. Estoy tratando de acordarme de qué carajo era Mukashi Banashi. A mí también me suena, pero me suena mal. Bueno, para esta segunda temporada de Kemono Friends se volverá a contar con el mismo cast de seiyuu para el de la primera como temporada. Como mínimo, respeten algo por lo menos. Se va a contar con el mismo cast de seiyuu de la primera temporada. A lo cual además se va a sumar dos nuevas voces que también vamos a conocer, como van a estar a cargo de Yui Ishikawa y Iriko Koike, como la nueva protagonista y Caracal, respectivamente. ¿Caracal? Sí, Caracal. Es una especie de primo segundo del Cerval. Bienvenido a Biología 101. Primero aprendimos de la nada lo que era un Cerval. Antes no sabíamos y ahora tenemos que saber lo que es un caracal. Sí. Bueno, un animal autóctono de la Riviera, super Scrapatia. El justo en el anime de Kimono Friends va a regresar a la televisión japonesa el 7 de enero. Y con una nueva protagonista, la historia de esta nueva temporada comienza con Serval y Caracal encontrando a una niña humana en el bosque. Mientras viajan, comiéndosela. Mientras viajan con ella, se encuentran con nuevos kemonos, descubriendo así los secretos que esconde Yapari Park, a la vez que se ven involucrados en un evento que va a sacudir la Tierra. Guarda. Entonces, ¿como que esto es precuela o qué? No sabes. ¿Cómo funciona el mundo del...? Parece como que... ¿Será? ¿Qué hubiera pasado si las kemonos habían ido con la otra? Igual acordate que todas las kemonos son... Son como las Joy, hay 20, todas las cervas se ven iguales. Sí, sí, estoy tratando de averiguar cuál es. Porque si vos me decís cuál es Caracal, creo que debe ser esta. Esa es Caracal, sí. Ponele. ¿Y la nueva niña humana es la de acá al fondo? No, no está. No te van a poner el personaje principal. No, me ponen a Caracal. Bueno, Caracal. En el primer post estaba Serval. Nada más, Serval. Sí, sí. Y no te pusieron nada. Igual, aclaro, Caracal tiene un diseño medio choto en comparación a todas las demás. Segunda temporada, Pyro. Sí, sí. Segundas temporadas. A veces las segundas temporadas arreglan las cosas. Se ve que acá no es el caso. Bueno, como ya saben, que Kimono Friends viene de su renombre de ser en la serie con una animación media rara, la cual se volvió un boom por toda la gente, porque toda la gente lo comentaba. Y fue, digamos, una de las cosas, porque una de las novedades. Y porque la gente la empezó a entender, digamos, por eso se volvió un boom. Sí. Como que era un tema super mainstream en Trending 2017. Topic. Trending Topic, papá, Trending Topic. Pero la gente la empezó a entender, por eso triunfó. A través de su cuenta personal en Twitter, el mangaka Inio Asano anunciaba esta semana que el próximo mes de diciembre retomará la publicación de su manga Dead Demons Destruction. La regresará a las páginas de la revista Becoming Spirit tras un hiatus que inició el mes de febrero de este año. Este es el segundo hiatus que sufre el manga en casi 3 años, tras paralizar a Asano su serialización por primera vez en marzo de 2017. El autor de Soranin, Umibe no Onna no Ko y Oyasumi Pum Pum, publica Dead Demons Destruction desde el año 2014 en la revista que ya mencionamos. ¿Sabes que todos me hablaron bien de Oyasumi Pum Pum? No lo leí, pero... Yo tengo muy alto, bien en alto a Soranin. O Solanin, como quieran decirle. Igual el loco como que hace historias que son medias profundas. No es lo que uno pensaría capaz al principio, pero... No. Además, como que su estilo te hace pensar otra cosa. Sí. Su estilo de dibujo. La verdad me debo todas las historias de Asano, pero algún día. Igual sí, son por lo general mangas que suelen vender bastante y suelen ser... No son, digamos, super populares, pero la gente que sí lo suele agarrar le suele gustar y es como que suele ser tipo, digamos, manga arte. Sí, la gente lo recuerda. De eso mi pum pum me parece que está hecho con Tomango, pero... Sí. Pero no es lo que importa, eso es el punto. Igual el loco dibuja bastante bien. Tiene tema de fondo, especialmente ahora en Dead Demon Destruction. Que tiene tema de fondo que están a veces muy elaborados. Decían que Oyasumi Pum Pum, o sea, que como que está todo dibujado re bien, excepto los personajes principales, que están re bien dibujados, pero están así, son así a propósito. Bueno, justamente hasta el momento de este manga hay 7 volúmenes. Este trabajo de Asano nos sitúa en un tiempo contemporáneo en el que Japón lleva 3 años bajo la sombra de una gran nave nodriza alienígena. La historia de muestra una invasión extraterrestre. ¿Estás pensando en el sector 9? No, estoy pensando en la serie esta del... ya me acordé, sí. ¿Es la de Pueblito? Sí. La historia muestra una invasión extraterrestre desde el punto de vista de la gente corriente. Así seguiremos las vivencias de Otan, y Kodade, dos alumnas de preparatoria en este contexto bastante particular y que dejará muchas dudas. No es como un slice of life con los alienígenas ahí arriba. No. Ahí desarrollan el tema de la historia, especialmente porque Kodade, el papá, desapareció cuando llegó la nave nodriza. Hay un tema con eso que le metieron los tubos, ¿viste? Y nunca volvió a ser el mismo, ¿viste? Bueno, el próximo número de la revista Young Magazine de Kodansha publicará entre sus páginas el anuncio de una producción animada para el manga Tejina Senpai, del mangaka Asu. Dicho anuncio revela que se tratará de un anime para televisión y se estrenará en 2019. Asu escribe e ilustra esta comedia ecchi en la Young Magazine desde el año 2016, contando en la actualidad con 5 tomos recopilatorios. Aparte de Tejina Senpai, Asu ha colaborado en lo que son varios libros. Bueno, hecho, colaboró justamente en el libro de en un official book, el de Demi-chan wa Kataritai. Es un libro, un comic anthology. Pero también participó en varios doujins, como de Firework, y lo que serían varios doujins de Keion Ritsu. El protagonista masculino de esta historia descubre que en su escuela lo obligan a unirse a un club, por lo que durante su búsqueda encuentra a su senpai Tejima, que está intentando hacer trucos de magia en su salón. Sin embargo, Tejima tiene pánico escénico y al final, ahora justamente con el protagonista, como que ella va a tener público y va a estar, a pesar de que le sale, cuando nadie la ve, empieza a tener público, ya está. Como que se vuelve bastante estúpido. Sí, cuando nadie me ve, puedo ser. Va a ser más cómico que. Y calculo que esto va a entrar en monoseo y posiciones sugestivas y toda la bola. Este miércoles la web oficial de. Y streaming, viste, mucho streaming. Este miércoles la web oficial del anime Mob Psycho 100 ha actualizado. Se ha utilizado para informar que la segunda temporada de la serie va a llegar a televisión japonesa en enero del año que viene. Sí, sí, ya está el anuncio, ya está el cartel y todo lo demás. Y como ya, sí, ya hay un tráiler también. Como ya saben, esta es una obra de One y actualmente está cerrada. Terminó el año pasado, en diciembre del año pasado, y cuenta con 16 tomos recopilatorios. No vi la película todavía, tengo que ver eso. Además de todas otras cosas de las cosas que vinieron esta semana, tenemos que también anunciaron otro live action para Shingeki no Kyojin, esta vez directamente de Yankeelandia. La gente de Variety informó que justamente Warner Bros. Y Kodansha están produciendo una película live action de Shingeki no Kyojin. Y además, detrás de todo esto, esta porquería ya está rota, que la agarre los Yankees y la haga mierda. Estarían como productores David Heyman, que trabajó en Harry Potter, Masi Oka, y Bárbara Muchietti, que trabajó en Neat. No me acuerdo si Neat, creo que la nueva, no la vieja. Ah, sí, la nueva. Y bueno. Mierda, chupa un huevo. Entre otras cosas, creo que fue hace la semana pasada o hace 2 semanas, el editor de Shingeki no Kyojin, que era Shintaro Kawakubo, había anunciado que habían 5 anuncios de Shingeki no Kyojin, que muchos dicen que uno era este. Pero nadie salió a decir que bueno, sí, este es uno de los 5. Bueno. Listo. Bueno. ¿Vamos con un tema o querés comentar algo? No, vamos con un tema. Bueno, ya que estamos con Shingeki no Kyojin, vamos con los que nos quedamos. Vamos a deleitarlos con una noche de gigantes. Con los que queríamos continuar con esa saga y yo. Vamos a escuchar a Katsuki no Requiem, que es el ending de Shingeki no Kyojin 2018. Esto es como ya se imaginan, es un tema de Linked Horizon. Sí. Thank you. We've been to the past. We've been to the future. We've been all around the afterlife. Pero se nos cae. Super dry. Super cine, super cosa loca. Y otra vez, con dos oportunidades para contar una película. Y no sé si vamos a contar las dos, pero bueno, vamos a contar una. Vas a contar esto. Vamos a contar esta. A ver. Después veremos. Ay, yo te dije, la otra dejada en el video. Esta más nueva. Ponele. Este es un asco, tenés que hacer lo tuyo, pai. Qué complicado. Haz tu gracia. A ver. Me encanta la música que suena de fondo porque tiene todo el sentido de la vida. A ver. Obvio, pega con la magia que tiene sube el personaje. No, estuvo bien. A ver, esta semana empezó, se cae y sección cine. ¿De cuál vamos a hablar? Vamos a hablar de una película que está en cartelera. Pero que no tiene que pagar un peso por ir a verla, porque en total está para bajar, porque en realidad salió una bocha. pero las cosas las traen tarde y váyanse a la concha de su madre. Pero esta vuelta fue mejor. Esta vuelta le salió bien a todo el mundo. ¿De qué película vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar sobre... Disney, la concha de tu madre. Vamos a hablar sobre... la película de Christopher Robin. De Christopher Robin. Ay, Disney, la concha de tu madre. A ver. ¿Cómo explicar esto en una situación así como súper divertida y súper dry? A ver. Esta es la historia de un oso. No. Que se llama Alejandro. No. Ponele. Ojalá, estaría buenísimo. Se mandaba por el bosque. Estaría re bueno. Te va a gustar porque es una historia medieval. Medieval copada. ¿Tiene magia? Ya la contaba Borges en su momento. ¿Tiene magia y robots? Sí. Es copado. ¿Y tiene elfas? ¿Tiene elfas jugosos? Vos sabés que te gustó más que la otra película. En realidad no. Posta que no. Vos sabés que en el interior tuyo te gustó. No. A ver, ¿cómo dije? Christopher Robin es... Ay, es el intento de Disney por hacerte acordar que Winnie the Pooh existe. De la peor manera posible. Es como agarramos... ¿Qué tenemos que hacer para... ¿Qué tenemos que hacer que la gente recuerde al oso Winnie Pooh? Y no sé, agarra todo lo malo que hay en el mundo y ponerlo en un tarro y cambiarle el nombre y tirarle caca y dáselo a un millennial que nació hace 2 años y que no sabe de qué estamos hablando. Y ahí la gente va a recordar a Winnie Pooh. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? No tiene sentido lo que estás haciendo. Anda a hacerte ver, la concha de tu madre. Anda a ver a tu viejo, que seguramente no lo ves hace 20 años, y pediles por favor que te caguen a palo, porque seguramente te lo merece. A ver, Christopher Robin, para los que no recuerdan la historia de Winnie Pooh, que estoy seguro que no es nadie de esta conchuda tierra, porque de onda, yo vi a Winnie Pooh cuando tenía como 10 años que estaba pasando la serie, y después no la pasaron nunca más. O sea, ahora si tenés Disney XD y capaz que estás muy al pedo en la vida, capaz que viste algo de la serie de Winnie Pooh cuando se dignaban a traerte alguna animación pedorra y vieja, porque si no, no tenés concha idea de quién pija es Winnie Pooh. Sabelo, todavía no viste una poronga de Winnie Pooh, no sabes qué mierda es ni qué personajes tiene. Bueno, si no recordás quién poronga es Winnie Pooh, menos vas a saber quién poronga es Christopher Robin. Porque, de onda, si algo te quedó ese conchudo pendejo es porque lo nombraban cada 3 segundos y le nombraban el nombre entero, porque viste, es una de estas criaturas que no pueden tener nombre separado. Bueno, a ver. Para. Que acá tenemos un conocido local de la producción de Personas en Cae que... Todos sabemos que lo llamamos por su nombre completo. Sí, por eso, sí, sobre todo. A ver. ¿Por qué no es como llamarte Juan Carlos? No, sos Juan Carlos, sos Christopher Robin. A ver. ¿Qué pasa en esta película? Obviamente, película de Winnie Pooh. Recordemos siempre eso porque es muy importante. Con Cristiano Roberto. Con Cristiano Roberto. Es muy importante recordar que esta es una película donde Disney quiere traer a Winnie Pooh al cine. Recordemos. Primero, que es lo primero que hace, la hace con actores reales. Porque eso le encanta a la gente, ¿viste? Traer una cosa que la gente ama y ponerla con actores reales. Así se va toda la concha de su madre. Eso le encanta a Disney. Bueno, hacemos eso. No importa, ya quedó fea. Listo, ¿de qué se va a tratar la película? Del sonidito loco de Christopher Robin. Así como... Súper cortado el costado. Bueno, a ver. Ya, para mí, YouTube se casó de que sí. Estoy puteando todo el día. Todavía no empecé a putear. Porque vos no podés agarrar y venir e insultar a Christopher Robin. Bueno, ahora vamos a hablar. Christopher Robin. Y si voy con tu hija, yo digo, vas a ver que tu hijo está insultando a Christopher Robin. Ahora vamos a hablar. A ver. Yo voy a venir con mi puta y voy a cagar a trompa. Voy a recargar que todavía no dije nada de la película. A ver, ¿de qué se trata la película? La película no trata de Winnie Pooh. O sea, es como que la película importa dos porongas, boludo. ¿Qué lo dice Christopher Robin? O sea, disculpame. Es, pero... Y en eso, por lo menos, es sincera la película. A ver, segundo error de las películas Disney, de las películas actuales de Disney, que son la mayoría una poronga. ¿Qué hacemos con una historia la cual tenemos armada y es todo súper, yo qué sé, súper alegre, súper rosa, súper mariposa, volando la vida y la boludez? ¿Qué hacemos? Las hacemos dark and gritty, porque eso le encanta a la gente, agarrar lo que ella conocía de la infancia y que era súper, estaba todo re bien, y los hacemos dark and gritty, como las convertimos en Batman y ponemos actores que son todos sin emociones, donde no pasa nada y están, son todos súper tristes todo el tiempo. Bueno, a ver, Christopher Robin es el, vamos a llamarlo, chico humano que nadie recordará, pero existió, de la saga de Winnie Pooh. Existió donde... en la saga de Winnie Pooh. Sí, no, porque existió en la vida real. Bueno, por la saga de Winnie Pooh, donde él vivía sus aventuras en el bosque de los 100 acres, que a todo esto el bosque de los 100 acres es como una especie de dimensión paralela mágica donde hay animales raros. ¿Dónde teníamos al osito Winnie Pooh, que es el osito de peluche, que comía miel? Era medio bobo, era medio bobo. Voy a... Interpretado por... Eso es importante, no, no, eso es importante. Roberto Vélez. Es importante, quiero recalcar esto. El oso Winnie Pooh era medio bobo, nada más. Vamos a dejarlo... No tenía cerebro, padre, estaba relleno de gomas. Sí, sí, sí. Puma, bueno, sí, sí, pero el oso Winnie Pooh era medio bobo. Vamos a dejar, vamos a dejar eso... En el. ¿Es porque le gustaba la miel? No, vamos a dejar eso en la repisa por ahora. Vos quiero que dejes esa idea en la repisa por ahora. Después lo decís porque se la traba la cara en un tarro de miel. No. Si no te gusta la miel, avísalo, venimos con el grupo, con el gremio de apicultores y te quedamos atrompados. Quiero establecer eso. El oso Winnie Pooh era medio bobo, dejalo ahí en la repisa, ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? El pibe. Sí. En la película arranca cuando Christopher Robin tiene alrededor de unos 10 años, con el chico más pedorro que podían haber elegido en toda Inglaterra, en toda Nueva Inglaterra. O sea, un niño sin emociones, de dientes afuera, que le chupa un huevo todo, que seguramente era el primo del director, al cual agarraron y le dijeron: ¿vos podés hacer de un pibe de 10 años porque tenés 10 años? No. Se agarraste al peor actor de toda Nueva Inglaterra y lo pusiste 5 minutos en escena, sé, de Christopher Robin. Me encantó, la película arranca así, súper mal. Bueno, tenemos así, ¿qué pasa en la vida de este pendejo? Aparentemente el loco dice: bueno, me parece que me voy a tener que ir del bosque de los Sinacres y no voy a volver. Un gusto conocerlos a todos. Así los reúne a todos en una especie de asado en el demuro. Un gusto conocerlos a todos. Me encantó haber pasado mi infancia con ustedes. Lo que haya pasado acá va a ser súper importante para el resto de mi vida. En el bosque de la Siena crece, sí. Queda en el bosque de la Siena. Sí, sí. O sea, que alguien se lo comente a mi vida, porque tengo una cara de nada que asusta. Y bueno, nos vemos en Disney. Chao. Literalmente nos vemos en Disney. Me voy a la mierda. Porque me llama de mi casa a comer. Bueno, y va wow, Winnie Pooh y dice: che, y bueno, ¿y vas a volver? No, capaz que no. Capaz que no vuelvo nunca. Lo nuestro se queda acá. Ya está. No, cortamos relación y a la mierda. ¿Te puedo esperar en este árbol? Sí, espérame. No, espérame lo que vos quieras. Una, dos semanas, 20 años. No voy a volver. O sea, espérame si querés. Bueno, yo voy a venir todo el tiempo. Sí, vos venís, yo me voy. Chau. Listo. Se termina la vida de Christopher Robin. Se va al bosquecito. ¿Qué pasa? Como sabemos que esto pasa en Inglaterra y que la gente se caracteriza por tener padres ingleses que son súper comprensivos y buena onda, a Christopher Robin lo van a mandar al internado, porque como sabemos, nene de plata inglés, lo mandan al internado porque los padres no se quieren hacer cargo. Ah, yo pensé que era porque lo veían hablando con muñecos de felpa en un bosque y... No, lo mandan al internado porque ya fue. Porque así se crió Batman, entonces bueno, lo mandan al internado. Creo que era a los 2 años de estar el pibe ahí en el internado siendo maltratado por profesores, como pasa en todo internado. Le cae la noticia de que el padre se cagó muriendo y se va a tener que hacer cargo de los negocios de la familia. Bueno, pasa el tiempo, el pibe crece, Inglaterra, año 1800 y chirola, estalla la Primera Guerra Mundial. El pibe está en la escuela, en el colegio militar, porque es donde va la gente con plata, obviamente a servicio a la guerra. En este trayecto de la vida de Christopher Robin, el loco se engancha una mina, le tira tremendo polvo y obviamente la embaraza. Y el loco se va a la guerra viendo a su mujer con el bombo lleno. Dice: bueno, me voy a la guerra, nos vemos. Termina la guerra, 3 años después, Christopher Robin vuelve de la guerra, todo puteado de la guerra, porque obviamente la pasaste re mal en la guerra. Y vuelve a conocer a su hija de 3 años, pero no la había visto nunca. Y retoma la relación con su esposa, no sé qué. Y arranca a laburar en una fábrica de valijas. Vamos a decir, valijas de viaje, una marca importante de valijas. Y después toda la... el loco escala hasta convertirse en un tipo importante dentro de la empresa. Y eso pasa más o menos. El loco tiene, para esta altura de la vida, debe tener unos 30 años, 35, no sé cuánto, pero más o menos por esa franja de edad. Date cuenta que en ningún momento de toda esta vida nombré a nada de lo que pasó de Willy Pooh ni ninguna de esa garcha. Bueno, en toda esta película, que no tiene un color, no tiene un solo conchudo color. O sea, ¿se acuerdan de la paleta del Fallout 3? Bueno, es más o menos así la película. Es gris sobre blanco sobre negro. No tiene un conchudo color la película. Estamos hablando de Disney, la puta que te parió. En esta súper emocionante trama, tenemos que en un momento de la vida, el loco estaba viendo a ver si rajaba la mitad de la plaza laboral de su empresa para hacer parecer que ganaba plata. Mientras el nene de, o sea, el hijo del dueño se iba a jugar golf el fin de semana, y el loco mandaba a la esposa, a la hija, a su casa de campo, la cual no visita hace 20 años porque, pues, sabe, forrada de la vida. El loco estaba viendo que así se le cae un tarro de miel arriba del libro, y de ese tarro de miel agarra y se despierta a Winnie Pooh. Se le cae a un tarro de miel arriba de un libro. Arriba de unas hojas que está escribiendo se le cae un coso de miel que tenía ahí. Sí. Y bueno, se despierta Winnie Pooh, que como que, me desperté de un coma de 20 años. Y como, sí, boludo. Y bueno, y se despierta y otra vez está en el bosque de los 100 acres, que parece que se lo tragó Silent Hill, porque de onda, está todo horripilante. Y lo primero que hace es cruzar una puerta mágica, y la puerta mágica lo larga a la mitad del parque de Londres, a la vuelta de la casa de donde estaba con el flaco. A la vuelta de la casa de Christopher Robin. Ah, con el flaco, pensé que decías con ese. No, a la vuelta de la casa de Christopher Robin. O sea, el loco Winnie Pooh entra por su arbolito como quien salía para ver qué onda, y sale en el parque que está a la vuelta de la casa de Christopher Robin. Sí. Porque la magia de Disney. Y bueno. Y el loco sale ahí, y voy a aclarar una cosa. Como dije antes, voy a sacarlo. Mira, ya lo habíamos subido a la repisa, ahora lo voy a bajar. Winnie Pooh era medio bobo. Gracias. Eso me encanta. Eso es un ruido súper copado. Sí. Bueno, Winnie Pooh era medio bobo. No. Según no debiste sacarlo de la repisa. Según Disney, Winnie Pooh no era medio bobo. Según Disney, Winnie Pooh era mogo. Pero un mogo liquísimo. O sea, eso es lo que interpreta Disney de Winnie Pooh. Sí. Porque es un... es una criatura súper, súper moga. No sé qué les pasa por la cabeza a la gente, qué interpretación tenían de Winnie Pooh, pero eso no es Winnie Pooh. O sea, es una criatura moga. Encima tiene 2 colores Winnie Pooh y es mogo. Y si te lo quedas viendo, no tiene alma. Porque es un rediseño de personaje que es horripilante. Si quieres saber cuál es la diferencia entre Ted y Winnie Pooh, Ted nació de la magia de la Navidad y aguante la volvé. Y Winnie Pooh nació de una cosa moga. Es horrible. Nació de la personalidad deforme de un pibe deforme. Eso es Winnie Pooh en esta película. Bueno, mientras que tenemos el reencuentro de Christopher Robin con su amigo, entre muchísimas comillas, porque lo primero que hace cuando lo ve es como, la concha de tu madre, ¿qué carajo estás haciendo acá? Te vas de vuelta a tu bosque, no te quiero volver a ver nunca más en mi vida. O sea, súper desagradable el loco. Le dice, no, que se me perdieron mis amigos. Bueno, anda a buscarlo, no me rompa los huevos. No, todos también eran tus amigos. Sí, pero hace mucho tiempo, no me rompa los huevos. En todo este intento de gozo de Christopher Robin por sacarse a Winnie Pooh encima, terminan teniendo un viaje relámpago al bosque de los 100 acres a ver dónde mierda estaban todos. Sí. todos, que también tiene dos colores y un rediseño horripilante. O sea, vos lo tenés que ver a Tigger. Tigger, que era una bola amarilla de felicidad. Era el coso, ¿cómo se llama? El tigre de la ESO Servicentro, pero, sí, pero mejor. Era como súper, súper amarillo. Y hoy es como una especie de... ¿Viste la franela que usa para... ¿Cómo era? Que vos dejás ahí al lado del lavadero. Te pregunto si han usado stop motion para esto. No. No, para nada. Esto es pura animación CG. Bien. Pero es... O sea, sí, el diseño está bien, pero acá lo estás viendo con demasiada luz, Abelo. No, sí, tiene tanta luz la película. Pero o sea, es como si hubieran agarrado la franela y lo hubieran bañado en sarna. Sí. Es una bola de sarna, Tigger. Es terrible. Ni en pedo la película se ve así. Pero ni en pedo. Capaz una calidad muy china. Ni en pedo se ve así. Jamás en la vida se ve así. Una calidad muy china. Bueno. Y tenés cómo se reencuentra con todo. Esto también es importante. La película no respeta su propia saga. Porque en toda la película hay un tema de que no, el bosque está siendo atacado por el... ¿Cómo era que se llamaba? No me sale el nombre. El Efelante. El Efelante. El Efelante. Sí. Que supuestamente te come la alegría y, bueno, y un montón de cosas que pasan en la saga de Winnie Pooh. Y va el loco y pelea imaginariamente con el Efelante, no sé qué. Pero... Y acá donde yo les digo, si para los nadie que recuerda la saga de Winnie Pooh, el Efelante no es imaginario, el Efelante existe. El Efelante sale en la serie. El Efelante es un personaje de la serie. No es una imaginación del pibe. Va, capaz que sí es una imaginación, pero no es una imaginación inocua del pibe, ¿verdad? El Efelante sí existe, ¿verdad? Cagate un poco menos en tu propia historia. Y bueno, pasan un montón de cosas, ¿verdad? La película tiene una pendeja, o sea, te puedes imaginar que tiene a dónde va todo esto. Y durante toda la película hacen un esfuerzo enorme por tratar de... voy a decirlo de esta manera. La película es una constante bajada a tierra. Constante bajada a tierra. Y te rompe los huevos. Porque ya no sabes a quién está dirigida la película. Pues si es una película que está dirigida a los pendejos, primero, les estás cagando la vida, les estás cagando la infancia. No saben de... Primero, no saben de qué personaje están hablando. Lleven a sus sobrinos, sí, hijos. Y cuéntenle más o menos lo que vieron de chiquito, porque si no, no se van a enterar. En esta película no le van a contar nada de eso. Ahí hay una vez un oso. Pero al margen, la película te baja línea todo el tiempo. Es una sola bajada de línea. Y te satura los huevos. Es como ver a Arjuna, boludo. En todos los capítulos es como... Ay, sí, la humanidad es mala, va a destruir a la Tierra. No hagas eso porque contaminó. Ay, no hagas eso porque no estás reciclando. Oh, no. Pero la película es así, todo el tiempo. No laburés porque tenés que disfrutar. No disfrutés porque tenés que laburar. No laburés porque tenés que ir a ver a tu hija. No estás llevando lo suficiente plata a tu hija, entonces no va a ser feliz. Ay, no le estás poniendo. Winnie Pooh y todas las otras personas. No le estás poniendo suficiente gana a la vida. Ay, pero no. Capaz que porque no estás laburando mucho. Ay, porque estás laburando mucho, le estás sacando tiempo a la vida. La concha de tu madre, película de mierda. Todo el tiempo es así. Te seca los huevos. Te puedo asegurar que te seca los huevos. Y encima, como la película está todo el tiempo así esforzándote de que sea todo como lo más cercano a la realidad posible, uh-huh, al margen de los bichos mágicos, que se hicieron esto, al margen de los bichos mágicos, es como vos decís, bueno, vamos a tener una especie de final o algo. No, la película cierra con una resolución super mágica, sacada de la nada, sin consecuencia, una pelotudez tremenda, ofensiva para todo lo que te venías comiendo. Desagradable al mango. Con una música horrible. Unos subtítulos horribles. Tiene un post-crédito que es como, dale, no te creo nada de lo que está pasando. Después también te clava, yo qué sé, tiene cosas como de la inclusión, que clava trabajadores negros con traje en una época donde los negros eran esclavos. Tiene cosas que no podés, bajo ningún tipo de contexto podés. Esa foto tiene un montón de filtros, abuelo. El filtro azul se nota terriblemente. Pero mal, digo, si la pasé bien con algo en la película es viendo a Igor, porque Igor siempre tuvo ese humor súper depresivo de que de vez en cuando te hace reír, pero no, la película es una patada en la pija con zapato de construcción, viste lo que tiene puntera de fierro, es terrible, es terrible, sí. Si no quería recordar a Winnie Pooh. Igual recordaba, es Inglaterra. Es Reino Unido, siempre está nublado. Mira esta foto, boludo. Tiger no se diferencia de los yuyos que están atrás. Y esto está más iluminado. Me sorprende que el señor conejo esté vivo todavía. Porque era el único animal posta que era como. Se debería estar re muerto. Sí, no le dan protagonismo. O sea, olvídate. Y en un momento hay una parte donde lo agarran a cosa a Piggle. Sí. Que acá se conoce como puerquito, porque le hacen una escena donde el loco está de espalda caminando con su capita. Y es la tanto a nivel de colores, como a nivel de toma, como a nivel de iluminación, como a nivel de posición de cámara, es Henry Cavill en Superman 1. Pero así es lamentable, como así con ese nivel de color y de expresión. Bueno, es esa cosa, y vos decís, no podés. ¿Qué estamos haciendo? O sea, está todo mal en esta película. No, la pasé mal, o sea, me ofendí. Yo esperaba, de esta película, yo no esperaba nada. O sea, yo esperaba que la película terminara y dijera, qué boludé, y listo. No esperaba que me ofendiera. O sea, no estaba dentro de los planes que la película me ofenda. Muy, muy mal. Mal Disney, la cagaste mal, la cagaste mal otra vez. Y sí, me están preguntando por un barómetro, es que me le loguera, pero de una, de cabeza. Eso, esa foto, es la última escena de la película. Después de que pasó los créditos, ves esa foto. Así como, ves al legrón este, acá, re desubicado. Sí. Vacacionando con toda la alta alcurnia de Inglaterra. Sí, tiene el resentido, pero ponele. Bueno, entonces, ¿qué bueno lo que era? Sí, bueno. No, ¿Cómo vamos de a una, de una. ¿Me puedes dejar hablar de la otra película que es más divertida? Es más divertido. Es más divertido ver cómo te secó los huevos la película de Christopher Robin. Y menos mal que no la pagué después. En un momento pensé ir a verla al cine. Dije, menos mal, cómo zafé. Vamos con un tema. Vamos con un tema. Vamos a escuchar el tema justamente que habían pedido acá. Ahora te digo quién lo pidió. Mierda. Sephiroth Hoyo. Sí, vamos a escuchar este tema de Bodo Kingdom, que es una song de Bodo Kingdom de JoJo Bizarre Adventure. Esta es Phantom Blood. Acá lo tenía. Acá está. Bodo Kingdom. Escuchamos este Bodo Kingdom de la banda Sold Out. Bodo Kingdom. No es que para mí vino Christopher Robin y me dijo, bueno, pues vino Winnie Pooh, hijo, viste que no le pones. Hay un personaje en la película, esto me lo voy a decir. Hay un personaje en la película que es vecino del loco, que su actuación en la película es todo el tiempo, lo único que quiere hacer es jugar a las cartas con Christopher Robin. Y Christopher Robin no se lo banca. Y vos decís, en algún momento. Pará, Yugi, ese personaje tiene pelo. No. Vos decís, en algún momento Christopher Robin le va a dar la alegría a este pobre tipo que lo único que es. Lo único alegría en su vida aparentemente es querer jugar las cartas con él. Y el loco lo quiere. Y vos decís, bueno, en algún momento lo va a hacer. No, spoiler, no lo hace. Le chupa todo un huevo, porque Christopher Robin es así, un solete de la vida. Tranquilo, Fight, tranquilo. No seas como Christopher Robin. No. Self tonight. Walk in the beautiful rain. The world rotates around me. Look into through my evil eyes. It's a kind of time to tie your guide. Quite nervous about it, but the choice is that you deserve a world high. So what did you guys take? And what's the more rage? Dramatize and what to fight? Again, cuts are your me. Such come on, being so can't advise. You're cutting with this whack rap. I'm sad of time. It's almost like designed to get water on top. Plus the Jackson. Show us the scene, just lose the guy. You're caught to dodge. Come in the channel like guy. Condition so divine. But you're gonna strike it's a vampire sight and then you fantasize. Oh, you should take your step to bring ready. I'm not a good at getting. Yes, I got it. Got it. Thank you. Tenkaini, persona no sé qué. Super dry. Bueno, sección de anime en persona de Kai. Estrenos. Sí, estrenos, porque arrancó el mes y vamos a hacerlo rápido. Nos sacamos esto de encima y ya la semana que viene puedo tener mejores cosas. Sí, yo diría. Demasiadas. Igual no, queda de octubre que no queda nada. De octubre queda muy poco. Películas. Muy poco que podamos comentar realmente. Y creo que nada más. No sé qué más querés comentar, porque ya comentamos todo. O sea, sí, hay un par de cosas. Anda de subida arriba de todo, porque te pasas un par de cosas. Ay, a ver. Baja. No, Soute no Ken no lo voy a comentar, va a ser el pedo. Eso puedo comentar. Sí. Bakumatsu Renno, Bakumatsu Kenichi Gaiden. Kenichi Gaiden. A ver, serie de TV. Serie. A ver, ¿cómo lo digo? Esta serie. Onda. Edo. Con. Mucho hombre, poca mujer. Pero no aparentemente de ese tipo de serie. Nos deja con el protagonista que era algo. No me acuerdo cómo se llamaba el tipo este. Ay, la puta madre. ¿Dónde está el Shinsaku? ¿Puede ser? Sí, Shinsaku. El cual es un ladrón. Tipo quilombero de esa época, ¿no? Es la época de Vamos a Armar Quilombo, pero en el medio de Vamos a Armar Quilombo el tipo es ladrón. El tipo trabaja con su compañero, este tipo que se llama Ryoma, y los dos se habían enterado de que había un tesoro del shogunato, que era algo súper espectacular, súper zarpado, que iban a estar transportando en un barco y qué onda. Entonces dijeron, bueno. Si podemos lo robamos, si está bueno no lo quedamos, si es medio choto lo rompemos, porque así funciona el mundo. Bueno, ellos se meten, arman un quilomito, se meten en el famoso barco y lo que terminan encontrando en ese barco es una cosa que ellos no identifican qué es, por culturalmente ellos no saben lo que es. Para nosotros es más evidente que es como una especie de ¿cómo se llama? De cronómetro medio, capaz que demasiado avanzado para la época, pero es una especie de cronómetro medio mecánico. Uh-huh. Bueno, el loco este Shinsaku lo agarra, lo revisa y dice, no sabe qué mierda de esto, pero bueno, es transportable, me lo llevo a la bosta. Y en el medio de que se estaban escapando aparece una kunoichi de la nada, se la afana. Y el loco como, che, ¿qué onda? Devolveme la mierda esta que no sé qué es, pero no sé qué onda. Y la loca lo prende. Hay como efectitos de luces raras y números flotando. Y de repente todo cambia. O sea, la ropa que tenía el flaco cambia. La situación en la que estaban cambia. El lugar, la posición donde estaban cambia. Y ahora de repente, cuando ellos vuelven a la isla, donde debería haber una... una Kyoto en construcción, bastante precaria. Ahora hay una especie de monte, castillo gigante, con cañones apuntándole a la gente y el tipo no sabe qué onda. Y a medida que se va interiorizando un poco más en el tema, se dan cuenta que figuras históricas que él conoce o personajes que estaban en el gobierno que él reconocía ya no están más. El Shinsengumi cambió de lado totalmente. El clan Tokugawa fue exterminado casi totalmente. Generales de la revolución ya no están más. Y aparentemente ahora el que manda es un tipo que se llama Susano. Que nadie sabe quién bosta es, pero se ve que le comparte el sastre con Koso, ¿cómo llamaste? Con Shishio, con Makoto Shishio, porque usan más o menos el mismo tipo de ropa. Y el tipo lo que tiene es el que quedó en manos de esta cosa que ellos le dicen el compás, que es un aparato que te permite viajar por el tiempo. Entonces como que Susano en un momento lo agarró, se fue a la bosta del futuro, no sé qué tan a la bosta, pero volvió con esos conocimientos y ahora está como rompiendo todo con eso. Y la joda con nuestro prota, su compañero y un par más que quedaron tirados por ahí, es que aparentemente cuando se activó la mierda esta, ellos quedaron como un costado del tiempo. O sea, ellos recuerdan el tiempo pasado y no son afectados por el cambio del compás. Pero el resto del mundo sí. Entonces, como cada vez que el loco activa algo o quiere cambiar algo, ellos son los primeros que se dan cuenta, pero el resto del mundo no. Y eso como que la complica a la hora de frenar al pelotudo. Historia más o menos. Tampoco para tanto. A ver. Después a ver qué otra cosa podemos llegar a comentar. Gurasemi la segunda temporada. Segunda temporada de Gurasemi. Nada más que eso. Comentamos prácticamente todo. Prácticamente todo, hay un par de cosas que no. Esto no lo vimos, eso ya lo comentamos, esto ya lo hablamos, los pingüinos ya no da, eso ya lo hablamos. ¿Esto qué era? Uy. Algo que no. Esto no. De esto ya lo hablamos. No me acuerdo si habíamos hablado de Himote House, pero. Himote House. Esto ya lo habíamos comentado. No. Estos son novas, esto es continuación. Pará, subí. Esto era. Esto ya lo hablamos. Esto es Merc Historia, sí, ya lo habíamos hablado. Queda Ingress. Ingress, que no lo vi, lamentablemente no lo vi. Esto ya lo habíamos comentado. Star Mew la Ova, qué importante. Handy Million Arthur, esto no. Esto no salió, me parece que lo habían mandado para noviembre. La película de Precure que va a salir ahora. Pantobokuto Momochan, que no. Esto yo no lo vi. Seisai Gambare, que es coso, que es la serie web de esta animación de tres mangos que habían hecho con. Que era una loca que la compartía en Majo Yojo, pero. Súper al pedo porque no pasaba nada en su mundo. Y el bicho que la convertía era un murciélago que tiene la voz más horrible de la vida. No, creo que la única que había quedado era Himote House. Que era esta animación de 50 centavos donde una loca se muda a unos departamentos que son los departamentos Himote. Que es la típica serie donde agarran a 5 seiyuu conocidas y la pueden hablar al pedo y las animan encima. Y lo que pasa con esta serie de 13 minutos es que en esa casa son todas minas. Son todas minas y un gato. Y por cosa de ir a Himote House es como que las locas ganan un poder especial. Pero es un poder especial real pedo, por no decir para nada. O sea, es. Icónicamente es un poder especial que está copado. Pero que a nivel historia de vida real no te sirve para nada. O sea, ponele. A ver, una de las locas. Me acuerdo que una loca tiene super fuerza. Y la loca decía: sí, tengo super fuerza, pero o sea, ¿para qué lo voy a usar? Está bueno para cuando tengo que limpiar los muebles, pero. No puedo usarlo para impresionar a nadie porque. Me llevaría la cana, me llevaría el ejército o alguna cosa de esa. Y tampoco se lo puedo decir a mi novio porque capaz que se ofende y dice, no, capaz que no le gusta tener una mujer que sea más fuerte que él. Entonces que no me sirve. Y hay otra que era la puerta que le aparece el poder así de pedo y súper gratuito. La loca se multiplica. Y su tema era que sea así, podés usar tu poder de multiplicarte para... Yo dice, para no tener que ir a trabajar, así que dice, no, porque mis duplicados son como yo. O sea, ellos tampoco van a querer ir. Y lo único que hago es ocupar espacio. Es como, no, posta no me sirve para nada. La de, había una que era, tenía el poder de detener el tiempo. No, dice, no, detener el tiempo es recopado. Sí, pero mientras que yo lo detengo, mi tiempo sigue corriendo. O sea, lo único que yo gano haciendo esto es tener que recorrer la misma distancia sin tener que escuchar a nadie y ponerme más vieja que ustedes más rápido. No me sirve para nada. Y son todas las charlas de las locas estas, hablando al pedo, queriendo conseguir novio de cualquier lado, yendo a estas citas. Grupales. A casa de cita de estas que te ponen una mesita y hablas un tiempo con una persona y rotan. Sí. Bueno, las cosas estas, tratando de encontrar un sentido. Y después de hacer todo eso, cierran con una especie de charla que tienen ellos, de concurso donde se pueden hablar de quién tira la frase más desubicada o quién puede mantener un tono de voz el mayor tiempo posible, cosas así de boludeces de Joe Seishu. Sí. Que está gracioso, porque durante los 15 minutos que dura no la pasas mal, pero tampoco la gran cosa. Bueno, eso es todo. Eso es todo lo que nos había quedado de octubre. Que era una cosa. Sí. Y bueno, y ahora podemos hacer noviembre. Va, dos cosas en realidad. Sí. Dos cosas por el resto son películas, la película de Precure, que sí, aguante todo. Qué bueno los últimos tres capítulos de Precure, aguante todo. Qué caros que salieron los últimos tres capítulos de Precure. Bien. A ver, de noviembre, ¿qué tenemos? Arrancamos el mes con un OVA. Un OVA medio cortito, que se llama It's My Life. Este está basado en un manga del mismo nombre que nos llega como OVA especial. O sea, este es un logro de Kickstarter. La gente puso plata para que saliera así. Creo que sí. No sé si de Kickstarter, pero era de Kickstarter, de crowdfunding. Por eso no sé qué plataforma usaron para crowdfunding de esto. Igual eso adapta a una, no me acuerdo si una novela o un... Me parece que una novela, no un manga. Manga. Bueno, manga. Ahí. ¿Viste? Sí, a ver. La historia esta nos cuenta de un evento en la vida de Astra Lugen Doomsday. Qué nombrecito. Uno de los capitanes del imperio de ese mundo. El cual acaba de cumplir su sueño. O sea, después de mucho trabajar durante toda su vida, el tipo ha logrado retirarse. O sea, sobrevivió lo suficiente tiempo como para retirarse. Y con los ahorros que pudo juntar durante toda su vida militar, el loco logró comprar su propia casa. Y a partir de ese momento el tipo va a dedicar a pasársela bien y al resto de lo que le quede de vida y a la concha de su madre con todo. Hasta que... Sí. O sea, todo esto estaba saliendo re bien hasta que el loco llega a su casa y tipo que encuentra una niña elfo, la cual parece ser una aprendiz de bruja o no sé qué, y lo reconoce al tipo este y lo confunde con otra persona. A partir de ese momento vamos a ver qué le va a ir pasando. Pues esto es un solo OVA, no le voy a aclarar más nada. Después tenemos dos OVAs, que son las OVAs de Koi Touzo. Ah, sí, sí. Sí, sí. O sea, volvió el amor, sí, el amor heterosexual, ponele. Bueno, a nosotros vuelve esta historia, la historia de Yukari, la historia de Ririma y la historia de la flujuga de Misaki. A ¿qué ver. Te pasa con Misaki? Dejale en paz. Aguante Ririma. Aguante Misaki. A ver, estas dos OVAs son las que salen junto al capítulo de... Son las que salen junto al tomo 8 del manga del mismo nombre. Y van a animar más o menos lo que va pasando en este tomo. O sea, no está mal recordar que esta serie tiene un final medio abierto, super frutero, que no creo que llegue a lo que pasa en el tomo 6. Por lo cual, acá no vamos a saltar dos tomos, sino vamos al tomo 8. Entonces hay cosas que capaz que no terminen de cuadrar del todo, pero ustedes sigan la bola y háganse los boludos. ¿Qué va a pasar en estos OVAs? Más o menos tenemos dos eventos. Uno, que es... un evento de un viaje al campo. Tenemos una cosa de... ¿cómo se llama? Una prueba de valor tirada por ahí. Y el siguiente evento va a ser el evento de Halloween de la escuela. Va a haber disfraces, va a haber pelotudeces y va a haber cosas que van a ir pasando. O sea, que será de la vida de este chico y sus dos amores, comilla. Le va a dar a una, le va a dar a la otra, le va a dar a las dos. ¿O no? Se va a ir por la ruta gay. Ahora que está lo del poliamor. Poliamor, ¿me viste? O sea, no sé qué onda, pero por lo menos para que vuelva la serie. No creo que del cierre de la serie es todo sobas, pero por lo menos para ver otra cosa. Después tenemos otra cosa que es una película. que es Soku Owari Monogatari. O sea, por favor, coloquen su kokoro en una bolsita y me lo dejan en la puerta y me lo pasan a buscar después, porque acá la van a pasar re mal. A ver, a nosotros llega la aún más final saga de Monogatari, porque todavía no terminó. O sea, esta historia de Koyomi y toda esa cosa de la vida ya fresca. A ver. En esta nueva integración de la serie, la historia del final de la serie continúa, porque no podíamos parar con lo que habíamos cortado, no lo habíamos cagado lo suficientemente la vida antes. Y después de cosas que no voy a aclarar, vamos a decir, porque alto spoiler, o sea, cosas de la vida que pasan en el mundo del universo de Araragi, vamos a decir que van los ovas de Owari Monogatari, pasa todo lo que tenía que pasar, hay un montón de bardo en el medio, hay un montón de infelicidad, hay un montón de cosas re jodidas, y después volvemos a Araragi, el cual, por cosas de la vida, porque siempre le pasan a él, termina siendo chupado por el universo, de forma más literal de la que me gustaría decirle, y cae en lo que conoceremos como el mundo a través del espejo. ¿Qué pasa en este mundo a través del espejo? Es como su mundo, es una especie de realidad paralela en la cual hay muchas cosas cambiadas. Personajes haciendo cosas que no tienen que hacer, personalidades de los personajes que cambiaron y una que otra cosa que no tiene que estar en donde está. Vamos a decir que el loco podrá volver a su mundo, o sea, podrá zafar de nuevo del quilombo en el que se acaba de meter, podrá sobrevivir a algo muy conocido que lo está persiguiendo en ese mundo, que le quiere cortar la cabeza, entre otras cosas. Y más importante que todo esto, viendo cómo es el mundo actual en el que está metido, el loco posta va a querer volver, porque lo que te tiran en el final es como... ¡Ah! Tremendísimo. Los que puedan ver esto en cine van a quedar re locos, van a salir loquísimo de esto. Después tenemos un especial web que vendría siendo Kimi no Matsu Bayoe. Que esta es una especial web loco donde posiblemente estemos ante la película del chantaje emocional. Así de una. Esta tiene una onda. Tiene una onda en el final te voy a hacer llorar aunque no te guste, aunque seas el tipo más motoquero con las tachas más motoquera, te voy a hacer llorar como un hijo de puta. A ver, Sota es un flaco que nació y creció en una prefectura llamada Souka, pero cuando creció el tipo, al pasar el tiempo, se mudó a Tokio para laburar. Voy a decir, con su nueva vida, el loco conoció a Miki y juntos decidieron armarse una vida juntos. O sea, tras tener todo listo, ambos vuelven a Souka, para donde ellos decidieron que van a comprar una casa y van a seguir su vida desde ahí. Y cuando llegan a la ciudad, en eso de que están buscando casa, conocen a una chica que se llama Kiko. Y hasta ahí me deja el tráiler. A Kiko. No sé qué pasa, no tengo idea cuál es la historia. Hasta ahí me deja el trailer y la información que tengo de la película. Después tenemos otra película más. Este es como es parte de un proyecto de conmemoración del 60 aniversario de la prefectura de Souka, Saitama. De la ciudad de Souka. Es la típica película de vamos a conocer Saitama, tal cosa. Sí. Pero capaz que bien, por ahora la viene pegando bien. Después tenemos otra película más, que es Kaiju Girl Kuro, Ultra Kaiju Girl Kikukai. A ver, la invasión continúa, no sé qué más decir. O sea, después de dos temporadas de Kaiju Girl, dos temporadas super fantasma de esta serie, porque esto como que no es de mucho acceso. Voy a ver, la saga de las Kaiju Girl nos nos llega la experiencia fílmica de todo esto. Y acá es donde yo no entiendo por qué no acomodaron todo y vieron que realmente nadie había visto esto. E hicieron una especie de recopilación en película. O ya que nadie lo había visto, hicieron una revampeada de todas las Kaiju Girls o no sé qué. No, acá decidieron hacer una continuación de la segunda temporada. Ponele. Ojo, decisiones de película. IMDb suele categorizar cosas que son. No, esto sí es película. Sí. Solo porque la proyectan en cine es como, es película. No, pero sí es película. La idea era hacer continuación. A ver, ¿qué pasa esto? Aguante tener el valor de hacer continuación, lo respeto, pero medio que este no era el proyecto adecuado para hacer esta huevada. ¿Qué vamos a decir? En una nueva versión de esta saga, tenemos más chicas, tenemos la organización Ultra, que va a estar más activa que nunca y va a tratar de reventarlas a todas, y por supuesto, nuevos y apocalípticos poderes que van a estar a la vuelta de la esquina y salir de ninguna parte. O sea, creo que el tráiler de esta cosa es demasiado sincero. Porque me parece que te cuenta todo lo que te tiene que contar la película y no queda nada más. Después a ver qué más tenemos. Tenemos una cosa china. Estoy seguro que no le va a gustar. Sí, pero es china, sí. Sí, es chino. Igual hay pocas cosas, así que lo puedo nombrar. Sí, callate. Encima se ve mucho. Se ve mucho esto. Esta cosa se llama Xiong Chong Xing. Espero no estar mandando a nadie a la mierda cuando digo esto. Sí, 52 episodios. Sí, se llama Taxian Yuji. Esta cosa tiene 52 episodios. Esta serie china, en CG, o sea, lo peor de ambos mundos, teóricamente es la quinta temporada de esta cosa, la cual parece estar protagonizada por un papá, un hijo y dos osos pardos que van de aventura loca por el mundo. O sea, la serie contiene episodio de 13 minutos de duración. Y realmente la trama creo que hasta te extendiste demasiado porque no tiene ni puta línea. No, creo que el póster. De hecho es la novena temporada, los peores. Ah, la novena temporada, yo tenía que ir a la quinta. No sé si hay diálogos en esta cosa, para que se den una idea. Muy corte Kodomo. La animación me hace acordar un poco a los Crocs. O sea, chota. No sé, es chino. No es anime. Sí, no. Y después tenemos la última estreno del mes. Posiblemente el estreno más importante. Que esto es Kido Senji Gundam Narrative. Esta no me acuerdo de qué carajo era. Sí, o sea, démosle forma a esto porque ya no da. La gente ya no entiende de qué estamos hablando. Esta película funciona a modo de crónica de los eventos que pasaron desde el año 79 de la Universal Century hasta más o menos el cumplimiento de los 100 años de la Universal Century, pasando por todas las guerras y conflictos armados de esa época, tomando como punto de partida el final de la saga de Unicorn, donde se abre la caja de Laplace y se va toda la bosta. De ahí en más arrancamos por lo que vendría siendo el desarrollo del Psycho Frame, el conocimiento masivo y quizás un poco más del entendimiento de qué poronga es un New Age. New Age es un vino. Qué poronga es un New Type. Y en el medio de todo eso tenemos que un Gundam muy icónico desapareció de golpe y ahora, a modo de Nororiri vuelve a la Tierra. Esta cosa está volviendo con... y acá lo le dicen como que vuelve el Fénix. Y te lo tiran como... no sabemos si su fuego traerá... traerá la felicidad al mundo o quemará todo en cenizas. El trailer es bien ambiguo. Pero bueno, es Gundam. Bueno, súper recopilatorio. Súper recopilatorio. Compilación de... Posiblemente tiene una historia. O sea, es la historia contada a través de personajes. No es como... Super crónica de, mirá, pasó salvo esto, por pasó, uno, te pasó salvo esto. Por uno que va a morir, que calculamos por el póster. Un montón de gente va a morir, boludo. No aparece, sí, pero de los personajes que aparecen en el póster, como que uno no se refleja, así que muere, seguro. Si esto va a pasar después de la guerra de Seón, en el medio de la guerra de Neo-Seón, boludo, te va a morir, sabes la cantidad de gente que va a morir acá, pero... Bueno, ¿algo más? No. Nada más. No. Con eso cerramos el mes. Mes, puente mes, tranquilo, mes para empezar a quemar cosas del mes pasado. Y prepárense para diciembre, las películas y cosas raras y la fiesta y la boludez. Que bueno, sí, ya habíamos dicho que noviembre justamente noviembre era el mes de las películas. El mes de las películas, diciembre. No, para mí noviembre. Ah, sí, también. Diciembre un poco más variado, tiene sus cosas, tiene sus especiales. Bueno, vamos a escuchar un tema, el opening de Dead Alive, que me parece que había pedido el chino. El opening el opening 2 de Dead Alive, o el último opening de La serie de Dead Alive. Dead Alive 2 no puede ser, porque Dead Alive 2 arranca en enero. No, Dead Alive 2 sí existe. Ah, no, tenés razón, Dead 3. Alive 3 arranca en enero. Sí. No me acuerdo si Dead Alive tiene dos temas en la primera temporada. No, o sea, yo me acuerdo de los openings y de la película. Pues si es así, no tengo el otro tema. Y de los ojos. Bien. Así que Pedro, puedes entretenernos. Ah, acá te había un mensaje justamente de Zephyro Hojo que dice gracias por pasar el tema, genios. Ah, y también el chino decía que ya estaba para descargar la película pochoclera de Megalodon. Bien. Hace mucho estaba para descargar Megalodon. En alfa calidad 1080. Subieron. Ahora me acuerdo que estaba mirando Somos Movie, habían subido Slenderman. Así que si no la vieron, la pueden bajar de ahí. ¿Qué? Acá también nos llegó tardísimo. Sí, llegó tardísimo. Hasta en Dead Alive tiene un solo opening en cada. En cada temporada. Así que bueno, vamos a escuchar entonces Trust in You de Sweet Arms. El opening de Dead Alive 2. Yeah. 悲しみに正しい答えなんてあるかわからないけど何も知らない世界でただ一つだけ強く確かな想い話すたび触れるたび笑うたび目覚めてくこの想い決して譲れないから初めてこんなに素直にそばにいたいと思う君に出会えたから信じて祈れたら Llegamos al final de otra persona, se cae Super Drive. Super Drive. Esta canción se pone súper bien porque me voy a ir. Me voy temprano y son las 10. ¿Cómo terminó temprano? ¡Qué loco! Ah, necesitamos qué hacer otra cosa. Manden mensajes urgentes. Comenten todo lo que les pasa en este momento. Así nos leemos y nos después divertimos. Que fue un mes bastante choto, octubre. Bueno, había demasiadas cosas para hablar. Sí, la verdad es que estoy bastante chobosta, bebé. Creo que nos ganamos un descanso. Creo. Eso me suena a tu. A ver, antes que nos vayamos, vamos a repasar bien nuestros medios de comunicación, que sí, son sí. personanosekai@gmail.com. Que no lo dijimos al principio del programa. No. También pueden seguirnos en Twitter en @personanosekai. Sí, sí, arrobenlos. Pues seguirnos también en Tumblr. Tumblenos. pnspodcast.tumblr.com. Sí, sí, tumblenos. Pueden darle a nuestra página en Facebook, que Persona Se Cae Radio. Facebookenos. Pueden darle subscribe en nuestro canal en YouTube, que es Persona Se Cae Podcast. No, eso no anda. Eso no anda y se cae. No, no. Le escucha más gente ahí que en Twitter, sí, que en Twitch. Tú ni siquiera te fijaste en Twitch a ver si alguien había comentado algo, pero bueno. Vamos a ver. Me parece que no. Y como no pueden visitar personasekai.mue, nuestro super sitio oficial donde van a poder descargar este programa y otros. No hay nadie acá. Así que tomá, para vos, Twitch. Porque quería ver Twitch. Twitch, bueno, ahí está. Yes. Ya, la gente va a volar. Tú construye lo y yo vendrán. Ya lo construimos, ¿no? Bueno, no hay tiempo. Pon un sorteo de camiseta, no sé, por una repetición de Pokémon, algo. Se va chistísimo que tiene todo el tiempo estén repitiendo Pokémon. No entiendo esa parte de la vida de Twitch. No, yo no la comparto. Yo no sé quién se le ocurre. Ah, tengo ganas de ver Pokémon. Voy a ver la repetición de en Pokémon Twitch. En gallego, en Twitch. Capaz entendemos que está pasando algo en Twitch. ¿No? Cualquier serie. Alf en Twitch. Capaz. Alguna cosa media. Algo súper antológico del año del orto en Twitch. Ya ahí tenés tu canal para poder... Para poder pasar mi serie súper antológica. Para poder transmitir tu serie de súper cerdita que... ¿Qué te pasa con súper cerdita? ¿Qué te pasa con ton de boring? ¿Qué te pasa? Te agarrás y doblás al Pyro del último capítulo. Ya que no sé si acá se transmitió y no sé. No, ton de boring se pasó entero. Bueno, lo transmitís al... lo doblás al Pyro como para que todo... Sí, no, buenísimo, o sea, toda la serie como de Pyro, copadísimo. ¿Por qué no? Super marketineable. Sigue siendo super cerdita, sí. Sí. Debe ser super rentable, incluso al doblada al Pyro. No. El alma no se cambia. Aunque la convertiría en una especie de tipo de serie de Conception. Creo que no se me está olvidando nada más. Además de que ya estamos casi 2 de noviembre. Sí. Nos acercamos al premio de Rockman. Es en diciembre, si mal recuerdo. No me acuerdo el día ahora, creo que era el... No me acuerdo si era el 12, pero no la quiero cagar. Era el 10 y algo, me acuerdo. Era algo, sí, un 1 adelante tenía, pero no la quiero cagar, entonces. ¿Qué poco duró? Y es como que estamos hechos de carne, no estamos hechos de metal y algo más. Yo soy... Yo soy de metal con un corazón digital, ¿qué te pasa? Corazón digital. Le faltó, capaz le faltó Red Baron a la gente, Dani. Le faltó un Massinger, ¿qué computadora. Te pasa? ¿Qué te pasa? Le faltó más. Pero tuvo calculadora. Le tuvo calculadora, boludo. Tengo que ver cómo se carajo. Le faltó más, tengo que ver cómo carajo subo esos videos sin que se rompa todo. Porque los videos que tengo de. Tenés que aprender a editarlo de tu celular y después subirlo directamente ahí, Pairo. Sí, pero pesaba mucho y necesitaba espacio para otra cosa. Entonces, no se puede. Al que ya te dejó el puto de Twitter, se colgó tratando de subir. ¿Cuánto fue? 15 segundos de un video. Sí, un montón de veces. Un montón de veces se me colgó tratando de hacer eso. Y nunca, hasta ahora nunca subió. Como no lo subió. Vos te dijo mucho, pero hasta Facebook me dejó subirlo. Tardó una bocha y supe que había HD, pero bueno. Sí. Acá Gine dice Queen Boo. Pairo, ¿quieres postas de Queen Boo, Loli? XD. Dale, Pairo, vos sabés que querés comprar el Gine. No. Vos lo recomendaste, así que vos comprás. Sí. Comprá, dale, comprá. Sí, pero no lo voy a comprar. Comprá, mono, comprá. Mira, si vos le pones. Vos seguís imprimiendo. Si vos le pones un cuando logo, tengas una. Si vos le pones un logo de Sony arriba, él te lo compra, cuando, así, pero de cabeza. Cuando hables con la gente de impresiones 3D y me saques una impresión de una figura de Queen Boo, yo te la compro. Pero ahí, en ese momento, antes no. Va. ¿Algo más? No, por mi lado no. ¿Listo? Bueno, supongo que nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Que no, del programa número 23 de Personas Sky Super Drive. Nos vamos a ir escuchando el ending de Seijun Butayaroa Banigaru Senpai no Yome Ominai. Hokashi. ¿Vieron que bien que le salió? Practicó una bocha, pero le salió. No, bien. Vila, estoy viendo la serie, ese es el tema. Hokashi no Karute. Que todo esto, para, dejando de lado un poco el tema de Seijun Butayaro. Este tema, Imoto Dakido, Imoto Yanai. El tercer capítulo fue más asqueroso en animación todavía. Todavía no vi el tercero. Pero ya vi una imagen del inicio del cuarto. Y yo dije, me estás boludeando demasiado. ¿Vos viste cómo arranca el cuarto? No, todavía no lo vi, porque el cuarto este es de esta semana. No, ya sé, pero yo vi una imagen de cómo arranca el cuarto y yo dije, me estás boludeando mucho y me estás haciendo agarrarte bronca. No, pero igualmente, como que hay secuencias de animación que es como... O sea, no creo que lo hagan tan mal. Para mí lo están haciendo mal ya en este punto. A propósito. Lo haces así, lo haces mal a propósito. Creo que hasta estoy llegando a deducir que la animación se pone buena cuando realmente la Imoto se pone en el cielo. No aprendí el nombre todavía. No. Cuando realmente está feliz, está contenta con la historia. Y ahí es cuando realmente la animación se activa todo. Mejora. Y lo que querían en un efecto tirar en un cuadro de animación que antes le salió para el orto. Y dije, bueno, este le salió bien. Pero de onda. Es como coso, como la prota esta de la historia de la pendeja que mandan al pasado. Cuando se pone alegre ven colores. La loca que va al pasado. No me suena. La boluda que la abuela la manda al pasado. Ah, sí. Sí. Sí, que también esa me parece, la voy a dejar porque no. Recita muchos capítulos para ponerse buena. Y solo buena, como. Bueno, entonces como ya diciendo, vamos a escuchar. Yo me bajé, acordate, yo me bajé de Sakura Risetto, así que no, todo viene. No tenés por qué ver cosas que no te caben. Bueno. Entonces como decía, vamos a escuchar Fukashigi no Karute, que es el ending de Seijun Butayaroa Banigaru Senpai no Yome Ominai. Nos vemos hasta la semana que viene entonces. Adiós. Bye ni. Katarenai, nemurenai, toroi menai. Anata no miteru shoutai. Dare mo yomenai. Fukashigi, shiritai dake. Uso mo, genjitsu mo. Dachi ma, shinjitsu dai. 続く。へー。